mexicana, la profesora Débora Dordiz y la profesora Marisa Blasdegoitia impulsaron este seminario de cultura visual y género, que a partir de hace 3 años se da en campus expandido en el Museo de Arte Contemporáneo, gracias a la voluntad realmente de muchas personas, entre ellas a Luis Adrián, ¿no? Que fue como el de sí, sí, hay que traer a las chicanas a este museo que también debe ser y es de todos. Alejandra, que ha hecho un esfuerzo tremendo administrativo por gestionar y hacer posible también esta llegada al programa de historia del arte, a la coordinadora previa que era Débora Dorotinsky y a la investigadora Rian Lozano, junto con Nina Hochetun, que algunos de ustedes ya conocen. Entre las tres tratamos de coordinar esta actividad desde el semestre pasado. Bueno, pasando de los agradecimientos a todas las personas que hicieron posible esto, les quiero presentar el título de esta conferencia, que lo propusieron las propias conferencistas Cherry Moraga y Celia Herrera Rodríguez, El camino de la conciencia chicana e Living Codex. ¿Sí? Esto es como parte del seminario de cultura visual y género prácticas colectivas 2, cuerpos, imágenes y resistencias, y de la cátedra extraordinaria Helen Escobedo, estética, política e historiográfica del arte y crítica del arte contemporáneo en México y en América Latina. Es en el marco de estas cátedras y de estos esfuerzos en conjunto que tenemos realmente una emoción desbordada, porque están aquí tanto Shelly como Celia, y también somos muy afortunadas de que Cristina Serna esté trabajando en México en algunas de sus investigaciones, y que además ha estado antes en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Estéticas, haciendo una especialidad en Historia del Arte, y ha también navegado entre el mundo chicano, el arte chicano, la investigación, la docencia y las prácticas artísticas chicanas, tanto en México como en Estados Unidos. Ha realizado investigaciones aquí en la UNAM, en el programa de estudios de género, y nos conocemos desde hace más de 20 años. Son este tipo de amistades y de relaciones académicas e intelectuales, nos conocemos desde la preparatoria en Los Ángeles, y es este tipo de frutos lo que da el intercambio genuino intelectual entre múltiples personas, múltiples espacios y múltiples instancias. Le pedí a Cristina que si nos presentaba a las maestras que están aquí con nosotros hoy, y va a decir algunas palabras sobre la importancia para nosotras, como nepantleras de México y Estados Unidos, y me parece que también como para todo público en México, para la universidad, y yo creo que para el pueblo mexicano también. Cristi, por favor. Sí. Gracias, por favor. Lo escribí porque si no se me va el tiempo, pero gracias, muchas gracias a todos del seminario que coordinaron esto. Y buenas tardes a todas ustedes, gracias por acompañarnos, a darles la bienvenida a dos muy queridas maestras, a Celia Herrera Rodríguez y Sherry Moraga, que han viajado desde Santa Bárbara, California, a pasar un par de días compartiendo sus obras y sus palabras con nosotros, ¿no? Tengo el honor de decir unas breves palabras para presentarlas, y en verdad creo que somos muy afortunadas, como menciona Coco, de poder contar con la presencia de las dos juntas, que no siempre, ¿no? Si nos vivimos en Oakland o en Santa Bárbara, no nos toca siempre verlas a las dos, porque creo que es como la idea de Vicores, del códice vivo, que se activa justo como en la colaboración, ¿no? La sinergia artística entre ambas de ellas, ¿no? Entre la unión de la palabra, de la palabra escrita, la palabra hablada y también la obra visual, ¿no? Que esto se puede ver como, y en donde más lo hemos puesto en escena, muchas veces es en sus obras de teatro, ¿no? Sé que nos van a compartir sobre esto en los días, en estos dos días. La colaboración, como la veo entre ellas, ¿no? Entre ellas es, para mí es como una colaboración, ver la colaboración entre master artists, ¿no? Maestras en ese sentido, cada una de ellas con una trayectoria de varias décadas de trabajar y conocer y perfeccionar su oficio, ¿no? Con su arte, y yo reconozco que el arte y conocimiento que surge de las colaboraciones entre ella como artistas y como pareja, yo lo reconozco como un regalo para mi generación de chicanas, ¿no? De poder ver ese tipo de arte que ha sido creado por dos artistas de este camino, ¿no? De estas décadas. Somos afortunadas de tenerlas a ellas, que siempre están dispuestas a compartir su palabra y todo lo que han aprendido en sus jornadas, y también de poder vernos cuando vemos, vamos a sus obras, ¿no? Cuando las escuchamos o vemos su arte visual, de también de podemos vernos a veces reflejadas o desafiadas en su arte, ¿no? O a través de su arte, que, ya que ellas siempre centran la conciencia chicana en su obra. Y esto no es algo que tenemos, ¿no? Que es muy fácil para nosotros encontrar. Y creo que también es algo que tal vez nuestra generación hemos crecido con eso, ¿no? Con sus libros, con su arte, que a lo mejor ustedes, no sé, la generación que ustedes vivieron, de dónde salió, ¿no? Que era lo que lo vivía así, pero para nosotros sí es un regalo, ¿no? Tener arte así. Y bueno, quiero decir un poco algo de sobre la obra de cada una y ya después darle la foto para que ellas nos compartan. Celia Herrera Rodríguez es artista visual de raíces de peruanes Odami, del norte de México, y es originaria de Sacramento, California, en donde se ha visto involucrada con los movimientos chicanos, con movimientos nativoamericanos desde los 70s, entre otros movimientos, ¿no? Ha estado creando arte por más de 30 años y ha sido caminante en el Camino Rojo por más de 40 años. Celia es pintora, también se mueve entre el dibujo, la instalación y el performance, como entretejiendo todos estos medios artísticos para crear lo que muchas veces es un arte ceremonial, ¿no? De ceremonia de recordar y excavar. Es difícil describir el arte de Celia solo con palabras. Se tienen que ver, que desafortunadamente vamos a ver, ¿no? Cómo nos va a compartir en unos momentos obras, pero también muchas de sus como instalaciones o otras obras son como algo que tiene que como la experiencia de estar presente en frente de ellas, ¿no? Y ya sea que en una de las instituciones como las que aparecen en el libro, que algunos de ustedes han estado leyendo, este Chicana Codes of Changing Consciousness, o uno de sus magníficas pinturas acuarelas que creo que nos pueden mostrar en línea si tienen que ver esas obras también, o uno de los escenarios que diseña para las obras de teatro que han sido escritas por Sherry Morales, ¿no? El arte de Celia Herrera Rodríguez es para mí una poesía visual que nos lleva a la reflexión imaginativa y intuitiva a nivel personal y también colectivo. Sus instalaciones no son como lo que yo veo a veces como las instalaciones que ven en el museo de objetos muertos, pero en realidad son ofrendas, es lo que he aprendido de Celia, de ver como la producción de su arte, que son ofrendas y muchas veces altares que tienen una presencia viva. Y creo que también eso vamos a poder ver en estos días. La maestra Sherry Murada es dramaturga, escritora y poeta. En México tal vez se le conoce por algunas de las traducciones de su obra que fueron publicadas en México en los años 80. Como muchas de ustedes tal vez sepan, en la revista FEM publicó uno de sus ensayos, La Güera, en una edición que se publicó en el 1994, que estaba dedicado a las chicanas. Y dos años después, también en el 86, FEM también publicó traducciones de algunos poemas, creo que un ensayo de su libro Loving the Warriors, Amando en tiempos de guerra. Entonces eso ya se pueden consultarlo en el archivo de FEM que ya está en línea. Igualmente la antología que Sherry Morales coeditó con Gloria Saldúa, este puente en mi espalda, voces de mujeres teatrologistas en los Estados Unidos, fue traducido al español y se publicó en el 88. A Sherry Morada la conocemos nosotros las chicanas, especialmente las feministas y las lesbianas, por sus poemas y ensayos políticos, personales, que han sido textos sumamente importantes en el desarrollo de nuestras propias conciencias chicanas. Sin duda ha sido cierto para mí, no como chicana, feminista y lesbiana, a leer un libro de Sherry Morada que descubrí hace más de 20 años, cuando era estudiante de licenciatura, en verdad me abrieron el mundo y el camino para poder imaginar una vida en la que yo tuviera que haber vegana y lesbiana y feliz, todo a la vez, ¿no? Sin tener que esconder alguna parte de mi ser. De la maestra de Moranda he aprendido que es importante hablar nuestros secretos, descubrir las heridas y hablar desde una voz, nuestra voz original. Además de sus ensayos, su legado también son también las obras de teatro que ha escrito. Y en el teatro es también en donde se ha visto como las más evidentes colaboraciones artísticas entre ellas dos, entre Celia Rodríguez y Shelly Moraga. Una de las otras colaboraciones es este libro, ¿no?, que tiene el dibujo e ilustración de Celia y el ensayo de la maestra Moraga. Pero también hay varias obras, ¿no?, que algunas de ellas, una The Hungry Woman, A Mexican Idea, Digging Up the Dirt, New Fire y the Mathematics of Love. Vamos a estar reuniendo un poco de algunas de estas obras en estos días. Y bueno, la conciencia chicana creo que es algo, es transfronterista, ¿no? Recuerdo algo que, bueno, que hemos escuchado de ambas maestras, que han dicho de que nuestra historia como chicanos es la jornada. Es algo que, ¿no?, como que surge mucho de las pláticas con ellas. Y esto se refiere obviamente con la migración, pero no solamente la migración que conocemos ahora, sino que es una caminada que no es reciente, sino también antigua. Pero como bien sabemos, las fronteras no se cruzan, ¿no?, fácilmente, aunque como migrantes e hijas de migrantes tenemos experiencia de cruzar sin pedir permiso. Mi deseo es como este tipo de conversatorio o intercambio, que sí tiene ya una larga historia, ¿no?, como encuentros y viajes entre chicanas y mexicanas, nos puede ayudar a seguir cruzando y desmitificando esas fronteras entre chicanas y mexicanas, entre el sur y el sur que se vive en el norte. Y bueno, sin nada más, me gustaría pasar la palabra a las maestras. Gracias y por favor ayúdenme a bienvenirlas. Gracias, Cristina, a ustedes y todo lo que han hecho para traernos aquí. Pedimos perdón por tener que cancelar esos meses, ¿verdad? Pero teníamos en la mente que íbamos a venir, porque a nosotros yo creo que también es importante llegar aquí. Y había mucho tiempo había pasado sin poder llegar. ¿Hay más sillas? Estamos bien, parece que. ¿Están bien? Están en el medio de... Yo me voy a Me gustaría saber sus nombres y qué estudian o están investigando. Así brevemente, si podemos pasar y nos conocemos un poquito más. Comenzando con este lado, aquí. Me llamo Eugenia. Tiene un año que egresé de la Escuela de Teatro. Me interesa actualmente, estoy buscando con relación al cuerpo, el movimiento y la expresión de esas plásticas en dirección al modelado. Ya, la verdad es que actualmente no sé qué es el teatro, pero sí busco qué importancia tiene la creación en el universo de compartir con la gente. Bueno, yo soy Joel. Estoy trabajando en un proyecto que estoy haciendo un cruce entre la obra de Gloria Sandburg, Borderlands, y la obra de Caramelo, de Sandra Cisneros, tratando de explicar el proceso de formación y de formación feminista en la novela. Entonces, es lo que estoy trabajando. Todavía no queda muy bien, pero porque es bastante complicado. Sí, ¿verdad? Es bastante complicado justamente porque son dos obras bastante pesadas dentro del mundo chicano, ¿no? Y hace unos años estuve con la doctora Marisa de Rosellicoit y con Coco coordinando un seminario sobre fronteras y casi el texto básico o el texto base de todo era Borderlands y esta puente en mi espalda. Entonces, cuando vi que venían dije, así me voy a ir. Gracias. Hola, soy Ina, soy activista, artista, vegana feminista y maestra de sociología. construimos junto con Lina un archivo sobre la historia de las mujeres en México, que es uno de los más grandes de 35 años en la fecha. Por aquí el video y pues, esto es todo. Gracias. Hola, yo soy Abril, estudié arte plástica, acabo de salir de la carrera. Bueno, trabajo en un colectivo feminista que se llama Mastery y también doblada de hogar. Mi nombre es Una, trabajo en la colectiva feminista de Naví, que se llama Invasori, nos llamamos Invasori, y dentro de mis intereses tiene que ver como desde la práctica performática y las prácticas relacionales, hacer versiones a la cultura popular patriarcal. Yo soy Ariadna, estoy en una maestría en historia del arte, área de arte indígena, y estoy un poco con un proyecto que tiene que ver con la construcción de lo común a partir del arte textil indígena. ¿De la qué? Del arte textil indígena. Ah, sí, ok. Bien. Yo soy Alejandra y ahorita a mí me interesa como ver el humor en mujeres performanceras en México y como construir una historia de performance en México, pero sí, basándonos en nuestros propios procesos y basándonos un poco en los norte coreanos. Eso es. Gracias. ¿Tú? ¿Tú antes? Yo soy Karen. Soy estudiante de artes visuales y me interesa conocer la relación con cómo se toma el arte y el feminismo, sobre todo aquí en América Latina. Siempre digo. Yo soy Jessica, yo estoy estudiando lingüística y trabajo con la relación entre el lenguaje y la escritura en la universidad de Australia. No, un poquito más. Gracias. Gracias. correctora de estilo y actualmente estoy por presentar mi tesis que habla sobre la figura de la Virgen de Guadalupe, la Llorona y la Malinche en tres cuentos de Sandra Cisneros. Yo quiero ir a tu examen. Yo soy Dani, nací en Brasil, pero viví un tiempo en Chile y hace 2 meses que llegué aquí a México. Soy de bioanatomista y comunicadora popular, aparte de una radio eléctrica, la gente que es transnacional, que se llama Radio Humedales. ¿Radio qué? Humedales. Y bueno, hoy día vengo más que nada como activista, pero también soy historiadora y hago investigación sobre la resistencia de las mujeres al área del libre comercio y las barreras. Bueno, yo soy Gabriela, bueno, también soy activista, soy egresada de filosofía, cuido a mi mamá y entre las cuestiones un poco más profesionales he estado metida en estética feminista desde hace algunos años. Me interesa sobre todo estos procesos de autoconciencia y comunidad para romper con los márgenes muy patriarcales de lo que, de cómo se hace. Había dos personas que llegaron. Yo me llamo Nadia, soy geógrafa humana, terapeuta y bueno, me dedico a temas que son cuerpo, espacio, arte y género. Y bueno, vine aquí porque soy autodidacta y me gusta aprender de todo esto. Gracias. Yo me llamo Andrea, me considero practicante narrativa y desde ahí colaboro con las personas generando conversaciones para que narren sus historias de manera que las fortalezcan. Soy profesora de una maestría en prácticas narrativas y me interesa mucho habitar el arte como herramienta de transformación social. ¿Todos? ¿Falta? Yo me llamo Carlique, mi cuerpo es el mojado, y estoy en la frontera 4 veces, y me interesa también los problemas chicanos, pero también me interesa porque tengo familia justo ahora en chicano, pues ya es segunda generación, primera generación de nacidos allá, y pues siempre es importante aprender un poco más. El tema del trabajo aquí, porque estudio la maestría en estudios latinoamericanos, etnomatemática. Gracias, ahora sí tenemos un poquito de quiénes somos aquí en este cuarto. Voy a seguir adelante con mi español chicano, que cuando se acaba un idioma entra otro y cuando se me olvida una se me olvida la otra también. Así le vamos a hacer, para ser franca, ¿verdad? Sí. ¿Me siguen o no me siguen? Me dicen, ¿qué dijo? Por favor, pídanme que lo repita. So, primeramente, comenzando con esta imagen, ¿verdad? Que es el bastón. Es el bastón que tenemos agarrados entre las generaciones, ¿verdad? Y es una relación, ¿verdad? El bastón no es que uno va a otro, no es lugar de poder, sino que entrecambio. Es tratar de recordar, ¿verdad?, que todos tenemos que estar presentes y conscientes. Pero quería dar muy breve, ojalá muy breve, unas notitas sobre lo que es chicano, porque yo creo que el entendimiento ha cambiado mucho. Y yo he visto también ahorita mismo en los Estados Unidos, donde he estado yo trabajando en la Universidad de Berkeley, en Berkeley, tenemos una controversia ahorita sobre los temas chicanas y las comunidades que han llegado de Centroamérica y de Sudamérica, y también los migrantes que han llegado, que se sienten un poco, no sé, apresionados, ¿verdad?, por los cuentos chicanos. Pero he visto también, ¿verdad?, que es una historia que no se enseña, una historia que no se habla. Entonces, es imposible saber la historia. So, los que llegan quieren echar todo afuera de lo que existe pero para nosotros pensar, ¿verdad?, que vivimos en un lugar de historia, una tras otra, tras otra, tras otra. Y esa historia está interrumpida, ¿verdad?, por el colonialismo, que le da la voz a uno y le quita a otro. Tenemos muchas destrucciones, ¿verdad?, en nuestra historia. Y entonces el plan del modernismo, que vamos adelante tumbándolo de atrás, nos está afectando a todos, ¿verdad? Para mí, de comienzo, yo soy de una familia de ranchera, de Durango. Una familia ya, en el tiempo que yo los conocí, era mi abuelo paternal que se vino de Brasero a los Estados Unidos, dejando a mi abuela y los hijos, y regresando con unas ideas así, pues muy machistas, ¿verdad? De la familia que dejó atrás y siguiendo adelante con ese cambio que cambió la vida de nuestra familia y nuestro rancho. Porque ahorita esos ranchitos ahí de Durango están vacíos. Están las cosas ahí volando en el aire, porque todo el mundo, generación por generación, se han ido, muchos de ellos. Entonces, yo nací, como digo, era un fetus ilegal. Mi mamá se fue embarazada a los Estados Unidos. Entonces yo nací apenitas, a los 3 meses que ella llegó. Y yo de joven no sabía que no teníamos papeles, yo no supe eso. Hasta que murió mi mamá, y cuando murió mi mamá, el proceso de registrarme a mí, yo había nacido en los Estados Unidos, por ese cuento pudieron ellos emigrar en parte. Entonces ahí las cuestiones del silencio, en la familia, aunque con mi abuela yo pasaba mucho tiempo y llegábamos a Durango, llegábamos a México, pasé los primeros 5 años en viaje y después de niña, de un lugar a otro. Para mí era de una historia a otra historia. De los 60 en Sacramento, California, y a los 1860 en los ranchos de Durango, porque era completamente una historia distinta. Y mi abuela, que trataba de ayudarme, ¿verdad?, estar localizada en las dos culturas, yo en los Estados Unidos, ella en México. Y a veces le decía a mi mamá, si quieres vivir en México, vámonos, abuelita, vámonos para México, porque ahí sí se puede, como tú quieres. Pero si estamos acá, es difícil seguir todas esas reglas que existían en su pueblo en México. Así, yo creo que desde chica ella me llamaba coyote, esculcona, metichi, metecía sacabancos, mitotera, todo eso desde que era chica. Porque es cierto que siempre andaba investigando, yo quería saber, no sabía qué quería saber, pero tenía una idea que había algo más. Llegaba acá y mis primas siempre se burlaban de mí, era pocha, pero yo, no sé, las quería mucho, les tenía mucha paciencia. Y en esa manera fui acostumbrándome, ¿verdad?, que tenía yo más bien la oportunidad de pasar las culturas, ¿verdad? Entonces, yo no pensaba en el método chicano hasta que llegué yo a estudiar. Yo me sentía mexicana porque mi abuela era mexicana. Yo lo sentía porque todo lo que conocía de casa era lo fuerte de la vida, y eso es lo que era mi base, estudiando y aprendí el inglés así muy jovencita, de 4 años, y hablaba inglés y español. No sabía qué estaba diciendo, pero lo hablaba. La niña habla inglés. Yo nomás repetía lo que se oía. The machine is very good. ¿Qué dijo la niña? ¿Quién sabe qué dijo? Pero es en inglés. Son mis padres trabajadores, mi abuela trabajó de cocinera, lavaplatos, trabajó lavando ropa, trabajó en las canerías, en las fábricas, trabajó mi tío de en las minas, trabajó muchos años ahí en San Diego recogiendo la fruta, trabajó en Sacramento de labor en labor, mi familia era obrera. Y yo de muy niña me interesó mucho leer las palabras, el arte, y ellos me veían como rara, ¿verdad? Que me decía mi mamá, ay, se te ha metido el diablo, me dije, siempre me echaba copal, ¿verdad? Iba y agarraba agua bendita, nomás para eso iba a la iglesia y me la... Ella mantenía su agua bendita cerca del Clorox ahí en el cine abajo, ¿verdad? Como para lavar, me levantaba y me echaba para que se me quitaban esas ideas que se le hacían muy raras. De ahí comenzó, yo no sabía que había algo más, simplemente que yo estaba en esta familia chiquita, alejada de la familia más grande, que ella tenía sus secretos, que no se hablaban, que estábamos aislados de una idea de familia, muy solitarias, ella muy solitaria, dejando todo atrás para, como ella decía, ella se fue para vivir libre, era la primera feminista que yo conocí, me decía, para que nadie le viera la comida que se metía a la boca, para que nadie le dijera cómo gastar su dinero. Entonces ella me crió con una integridad, me dijo, tú tienes que ser integrada porque somos solas, no tenemos hombres enfrente de nosotros. Y siempre ella me decía, hay mujeres que hasta las mujeres no te apoyan, porque las mujeres apoyan a los hombres, y las mujeres solas están solas en este mundo. So, mi primera feminista que me enseñó cómo pararme yo sola, con las ideas que yo tenga, con la manera de vivir que yo exponga, pero me dijo con mucha integridad, que nadie pueda decir mal de ti. Y le decía, mira, si no tienen más que hacer que hablar mal de mí, pues que hablen, porque yo no voy a cambiar como soy para entretenerlas a ellas, ¿verdad? So, así nos comenzamos nosotros la conciencia feminista entre las generaciones, ¿verdad? So, de ahí viene el trabajo que yo hago. Mi mamá me llamaba India, pero me llamaba India fea, India mugrosa, India suelta, India mala, India descalza, India regal. Siempre, pero lo que se me, yo siempre que me quería, aunque me hablaba mal así. Lo que se me quedó grabada era que era India. Eso se me quedó grabado. Porque con tanta, cuidaba que no se me pegara el sol, que ya sabe cómo es la familia, ¿verdad? Entonces, para mí, comencé yo a tratar de entender esa confusión, esa silencia que no nos daba raíz. Sin tener raíz, ¿quiénes somos? Entonces, uno está viendo, pero no le dejan entender, porque aunque está viendo, no se explica lo que ve. La conciencia viene de dar palabra a lo que uno está experimentando. Eso sí hemos visto en las escrituras desde marxistas rusas, de los cuentos, de todos los pueblos, ¿verdad?, que he leído. Es la conciencia viene de poder articular, ¿verdad?, lo que uno está experimentando, no del silencio, aunque romantizamos mucho el silencio. Pero yo, haber vivido con una mujer de silencio, era como una, como dicen los psychologists, elefante en el cuarto, ¿verdad? Entonces, como yo lo veo, esa conciencia chicana era de reconocer que el empuje a la asimilación, ¿verdad? Ese empuje, dejar todo atrás, de no tener raíz, de no tener lugar, de no tener nombre, de dejarse que le cambien el pueblo, el nombre, la pronunciación, toda esa cosa de ser Celia Rodríguez en vez de Celia Rodríguez, ¿verdad? Esas cosas, ¿verdad?, que poco a poco le van quitando hasta que se queda uno vacío, y en esa manera no es nadie en el cuarto, como dice Cherie, entra y no eres nadie. Entonces la resistencia, la historia de Chicano es hacer presencia, es poder ver y reconocer y articular lo que se ve. La tierra de California, del suroeste, es la misma tierra de aquí, es continente. Nosotros hemos caminado este continente por millones de años, hemos caminado este continente. Hemos pasado informe desde Perú hasta Alaska probablemente, que se ve la cultura unida por los idiomas. Y como dicen, si la palabra existe en el idioma, es porque hay necesidad de la palabra. Y si esas palabras nos unen, es reconocer que tenemos comunión. Entonces, esas palabras, ¿verdad?, que yo he visto, comencé yo cuando era joven a dibujar. Se me dio que yo voy a ser artista visual. Yo lo entendí de niña, de 9 años lo entendí. Que había una palabra, un idioma, y ese era un idioma visual. Y decidí, cuando comencé a estudiar, de no leer la historia del arte, porque no existía la historia del arte mexicano. No la podía yo estudiar. Y yo, en ese tiempo se podía, en los 70s, le escribí una carta al departamento y les pedí despensa de poder salirme del departamento de arte, y de ahí me metí a los estudios étnicos, al feminismo, psicología, cualquier lugar donde había un profesor hablando de cualquier cosa que yo pensaba me iba a ayudar. Entender lo que yo quería hacer de mi trabajo. Y de ahí me encontré muy importantemente con las feministas y importantemente con los estudios indígenas, porque me ayudaron a derrotar, de abrir, no aceptar lo convención, sino que soltarlo todo. Y así, en poder deshacer y quedarse uno con los pedacitos, comencé yo a reconocer que eso es lo que ando yo haciendo, pepenando entre los pedacitos. Así nuestra cultura. Fuimos a España la primera vez, unos cuantos años, 10 años ya yo creo más. Me paré en Ronda y vi un acueducto romano, que era parte de la tierra casi, era tan antiguo. Y me dio como una rabia, siempre me enrabio yo, digo, mira Cherie, en nuestra tierra nos paramos aquí y no se puede ver, porque nos han deshecho todo. Pero mira, no se fue para el espacio, está aquí todavía alrededor de nosotros. Entonces, hay simple que poner atención. Sí, a veces es nada, a veces es un vidrio, una botella quebrada, pero a veces sí, es algo. Y así es lo que hemos hecho, el trabajo chicano, ¿verdad? Es hacernos los expertos de nuestra cultura. No pensar que ellos allá saben más que nosotros, que aunque, y aceptar, yo acepto mucho mi ignorancia. Es un lugar donde yo vivo, a veces con mucha ansiedad, pero también en la ignorancia es donde uno aprende más. Cuando uno no sabe, ¿verdad? En vez de tener la vergüenza que sí le da a uno, ¿verdad? Ay, yo no sé. Pero al mismo tiempo, ese lugarcito de apertura, de no saber, le ayuda a uno, ¿verdad? Porque es cuando comienza a hacer las conexiones y las entreconexiones. So, revelarse uno de la sociedad que le dice asimilar, así es el paso, toma el mismo camino, y si tomas el mismo camino vas a llegar al mismo lugar cada vez. Es cuando algo pasa en ese camino que te desvía, que te encuentras con algo nuevo y que te ayuda a hacer esa conexión. Y nosotros sabemos muy bien caminar. Nosotros, ese es lo que tenemos de reta en este continente, que somos caminantes pensativos. Y cargamos con nosotros el informe y tenemos una cultura de entrecambio. Y nos han dicho otras cosas que no son verdaderas, porque no se ve así en la cultura. Entonces, reconectar y reafirmar las entreconexiones, para mí ha sido el trabajo. El trabajo primeramente de reconectarme yo con sí misma, reconectarme con mi familia, que en los estudios, especialmente en Estados Unidos, la familia se queda en una cultura y los jóvenes se quedan en otra. Y de repente no tienes con qué platicar con tu familia, ni tienes la misma idioma. Es la cosa que la cultura, hay dos culturas en la casa chicana, la cultura de donde viene uno y la cultura americana que le imponen a uno. Entonces uno comienza a decir, oh, no le puedo decir eso a mi papá, no puedo hablar con mi mamá, y la gente, Ave María Purísima, ¿dónde se metieron esas ideas? Entonces esa reconexión, ¿verdad?, es el trabajo que yo veo más importante, de reconectarme yo reconectarme con mi familia, aunque ese es el de veras, te digo, yo, ella conoce el tío, mi tío, mi bendito tío, que se vino de, como le digo yo, de mojado a redneck, ¿verdad? No sé si es redneck, pero él me ha forzado en articular desde 5 años, fue el primer pleito que me acuerdo de él a 5 años. Entonces, de allí, ¿verdad?, reconectamos la familia, y más importante es reconectar la familia entre la comunidad histórica, porque a veces nosotros no pensamos que nuestra familia vive en la historia, ¿verdad?, en la comunidad histórica. Ellos también han vivido, tienen historia, aunque no, a veces no, nosotros no ponemos atención, ellos han vivido la historia. Y entonces esos silencios, especialmente los silencios de la gente que se vino de Nicaragua, Salvador, los que han sufrido aquí en México, yo he visto que la gente que se huye de sufrimiento, de la pobreza, del racismo, de la opresión, ¿verdad?, no quieren eso para sus hijos, y un silencio que cae. So, reconectar la comunidad históricamente es valerosa, y ese es en donde nosotros, ¿verdad?, en reconectar esa historia, es lo que vinimos nosotros a llegar aquí a estos asientos, a estos lugares. Y nosotros nos sentimos en California como somos de gente humilde, de gente de, pues, ni trabajador clase, somos de campesinos, somos de los ranchos, no muchos. Mi mamá, el estudio en mi familia era de segundo grado. Mi abuela me dijo que era peón. Ella aprendió su nombre, cómo rezar, haciendo tortillas y lavándole a la señora más, que tenía 2 centavos más que ella, ¿verdad? Pero así ella también tenía una gran vergüenza, ¿verdad?, del público. Y mi mamá y mi tío fueron a segundo grado. Entonces, queriendo uno, ¿verdad?, llegando hoy a Estados Unidos, entonces uno, ¿verdad?, cuando comienza a estudiar, es la primera generación que llega. No hay relación cómo llegar, no hay manera de que la familia le ayude en ciertas maneras. Te dicen estudia, estudia, pero no te pueden ayudar. Entonces se siente uno completamente alejado. Eso, yo creo, esa reafirmación, ¿verdad?, de nosotras. Pero yo, ¿cómo lo veo así? Si vemos, ¿verdad?, la manda que se hace de que llegando, ¿qué es la palabra que busco? Si vamos llegando y somos la primera generación, entonces nos toca a nosotros, ¿verdad?, nos toca articular cosas que no se han articulado. Hacemos conexiones que no se han conectado. No venimos de 5 generaciones de gente estudiada. Entonces tenemos algo guardado entre nuestros lugares que es importante. Y lo importante es reconocerlo, verlo, articularlo y dárselo y practicarlo otra vez en la comunidad. No es nomás nuestra investigación para el libro, para la profesión, sino que es regresarlo otra vez a la comunidad. Porque ahí, de veras, como yo digo, yo no sé nada sola. ¿Qué? Sola no sé nada. I can be full of shit. Nadie va a decir nada. Ustedes no van a decir, oh, you're full of shit. Pero si me dicen, es porque lo saben. ¿Quién lo sabe? Ustedes. Yo no sé nada sin ustedes. No sé nada. Yo nomás pienso, se me ocurre. Entonces, la generación que viene, la entrecultural, y es lo que he tratado de hacer, vivir en la comunidad, practicar en la comunidad, llevar lo que tengo enfrente de la comunidad, y ellos me dicen, a veces con los puros ojos, a veces con el cuerpo, a veces con palabras, a veces con compasión y a veces con un horror. Ay, pobrecita, mija, deja ayudarte aquí con esta cosa que lo tienes bien mal, ¿verdad? Y así es como ha regresado para mí. Ser artista es lo más importante, ser artista visual, me ha ayudado mucho, ¿verdad?, practicar en comunidad y poder llevar mis alumnos otra vez, reconocernos otra vez, comenzando con nosotros, reconectándonos nosotros, porque el proceso de asimilar, no sé cómo es aquí, pero en Estados Unidos, si uno piensa que en este salón, piénsenlo, 60% de este salón no va a ir adelante de grado 8. Si es que llegan a grado 8, 60% no van a llegar. Y 80% no van a llegar a la universidad. Algo así. Están los números horribles, más peor que hace 40 años. Entonces, ¿quiénes son los que no van a llegar? Los que no se pueden sentar serios. Los que no pueden aguantar con paciencia el, ¿cómo se dice? The deadening information que te dan. Ves, entro a la escuela y me da como una pena, ¿verdad? De cada día, 5 minutos de aprendiz y el resto ahí nomás gastando el tiempo. ¿Y qué aprende uno? ¿Cómo sentarse serio? Nosotros que nos aprendimos cómo sentarnos serios, estamos aquí. Uh-huh. Y tenemos que reconocer esa asimilación, porque también hemos comido lo bueno con lo malo. Es la cosa que aprendimos cómo encontrar el sabor a lo malo. Y tenemos que recordar eso muy bien para poder recordarnos otra vez y encontrarnos otra vez y ver, ¿verdad?, qué es la verdad y poder utilizar, ¿verdad?, lo que estamos haciendo aquí. Ese es el proyecto. A mí aquí lo tengo 9 puntos, pero no tengo tiempo, pero el tener es la política chicana, es decir, hay una política, uno tiene que ser consciente, no es de una bandera, no es de traer una pulsera, no es de hacer una danza, no es de irse a la ceremonia todos los días, es tener conciencia y aplicar esa conciencia en una práctica. Y ese es el original proyecto chicano, ese es el original proyecto, tener propósito en la vida. Así como decía mi mamá, with integrity y con propósito. Eso es lo que la familia nos ha dado, ¿qué no? Y eso es lo que nos ha mantenido en la posición chicana. So, hoy voy a dejarlo y quiero enseñarle las obras. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo? 20 minutos. Ok. ¿Bien? Sí. Ok. Ya me dejaste aquí con los botones. Ok, la vas a perder, Sherry. Soy yo que vamos. Ok. So, les digo la verdad que agarré mi teléfono y le puse en un translation, so si no está bien, culpa de Google. Ops, error, a lo nuestro. Esos dibujos son un idioma conceptual, una manera de encontrar el camino a nuestro hogar. No sé si es el mismo sentido. Sí. Ajá. Sí, so la conciencia chicana, que se llama este pedacito aquí. La conciencia chicana, lo hice hace mucho tiempo porque comencé a soñar terremotos y comencé a soñar unos vientos y aguas. Y yo pongo mucha atención a mi sueño, ¿verdad? Pongo mucha atención. Comencé yo a ver que esto es una cosa, especialmente de mi edad. Ustedes todavía no lo sufren, ¿verdad? Es difícil seguir moviéndose. Uno se agarra y el cuerpo se agarra y es difícil seguir moviéndose. Entonces yo digo, o te mueves o te mueven, como un elefante, ¿verdad? O agarras la colita del elefante y boom, boom, boom, ahí vas, o te paras enfrente del elefante y plasta, ¿verdad? pero vas a cambiar. Entonces, estos vientos, estos aires y las mariposas, para mí, la mariposa es parte del conjunto del maíz. El maíz, ¿verdad?, de noche tiene a la mariposa, no es mariposa, sino que es moth, que llega, viene y le ayuda, ¿verdad?, con el proceso de fertilizarse, ¿verdad?, de la semilla. Pero cuando uno ve el movimiento de esas cosas, ¿verdad?, el movimiento que sigue adelante, a veces lo que uno no reconoce es lo que he tratado de hacer yo, encontrar los símbolos. O he visto yo los símbolos y los trato de usar porque cuando los uso me ayuda mucho. Como los huicholes hablan de la patita de la, del deer, ¿cómo se dice? Venado. Del venado. Ellos utilizan una medicina, el peyote, dicen que es la patita del venado. Entonces yo hice una patita de venado, que nosotros tenemos que ponerlos en nuestros zapatillos y andar en la tierra de la misma manera. Y caminar en los pisos, ¿verdad?, donde está esa medicina, que es la tierra. So, y ahí, entre en medio de aquí, es todo lo que hemos acumulado. Las sillas, las tazas, cualquier cosa, las casas que pensamos que son impenetrables, pero viene el viento y en un momento todo se cambia. La naturaleza, por lo más que nos creemos, ¿verdad?, que tenemos, que somos feroces como humanos, y sí hemos dañado con esa conciencia, pero al mismo tiempo, we take for granted, ¿verdad?, la strength de nuestra tierra. La fuerza de esta tierra. So, el cambio, ¿verdad?, viene. El cambio viene de una manera u otra. Y nosotras tenemos que estar listas y tratar lo más que podamos en recibir ese cambio. La conciencia chicana, entonces, es de abrirse uno, de tener esa paciencia, tolerancia, también de hacer esas conexiones, ¿verdad? So, ahí... Oh, está, Shirley, ve por conciencia chicana, but this is la jornada, right? Mm-hmm. I think cuando cambié las a español, hice unos errores ahí. Sí. Anyway, sí. Perdónenme, pero estaba tratando de cambiar al español y yo creo que cuando cambié en el PowerPoint, ciertas palabritas se me desparramaron. Pero esta es la jornada. Y es la misma cosa. Estaba yo pensando de los elementos que son vivos y se nos olvida. Uno ve el televisión y ahí está la persona hablando del aire como si lo puede controlar. Oh, hay sol hoy, pues a ver qué, you know. Como si uno puede cambiar el sol o el viento, como si tenemos tanto poder, va a llover, pero maybe que no, you know. Y la naturaleza tiene su propia, antes de la palabra Dios, diosa, antes de esa palabra colonial, era lo que era, el poder del universo, ¿verdad? Del poder de este mundo. No sabemos esas palabras ya, ahora sabemos la diosa del agua, la diosa del cielo, pero no, antes era lo que era. So, Maguey toma su camino porque estaba pensando sobre todo el pueblo que se está moviendo ahorita. Y estaba pensando del Maguey, porque el Maguey se va cuando se quiere ir, nadie lo puede controlar. Yo tengo Maguey en mi casa y lo encuentro saliendo de donde le guste, se mueve por abajo y sale, ¿verdad? Tiene esa conexión. Entonces, así nosotros, por lo más que quieren hacer un morro, quieren... No sé qué quiere hacer Trump ahorita, no sé, quiere hacer dinero, lo que quiere hacer. Pero entonces está hablando de construir y todo, y yo digo, es imposible. Quiere ponerle una onda de defensa a todos los Estados Unidos, pues good luck. Porque por lo menos ya estamos ahí. Como le dije a mi nuero, el muchacho que se casó con mi hija, mi yerno es americano y siempre andaba buscando casas así con gated communities, casas seguras. Y le dije, mijo, mira, ya, aquí estamos en tu casa, ya nos metimos. Así el maguey, la fuerza del maguey que es antiguo, pero sigue moviéndose. Es una cosa para mí muy, muy, bueno, la imaginación de esa movida. Por favor, síguele. So, mira, van a ver que la cuentista, como dice Sheree, the right to remember, ella va a explicar más de eso. Pero para mí la cuentista, ¿verdad?, es la paciencia de oír nosotros cómo es que se pasa la información. Hay que oír, no interpretar, porque a veces nos ponemos en el plan de interpretación, traducción, no, sino que hacer caso, oír. Y como ven aquí, estas son las cosas que yo he visto, cómo se usan o reusan las cosas. De ahí, de esta botecito, crece una mata. Uno piensa, puede gastar $100 en una olla de Japón bien bonita. Y venía uno aquí y ve una latita de café con una planta hermosa. No le costó nadie nada. Entonces, aquí centralmente esta figura es una figura africana. Porque reconozco que aquí, en este continente, aunque dicen que eso, nosotros no sé, vinimos no sé de dónde, y que nadie más llegó más que los españoles y los europeos, sino que los primeros que se encontraron con nosotros. La verdad es que han venido gente aquí del Pacífico, ha llegado gente de China, ha llegado gente de África, ha llegado gente siglos antes que llegaron los europeos. Este es un lugar donde hay mucha, mucha cultura, mucho intercambio, y si uno tiene los ojos y sabe dónde, se puede encontrar con esas ideas. El más bien dicen, he leído que, bueno, sí hubo africanos, pero nosotros los indios no nos comimos, los absorbamos en nuestro cuerpo. No, hay muchas ideas vivas aquí, antiguas, antes del colonialismo. Entonces, esta figura es una figura femenina de África. Y yo, de niña, me interesaba mucho una señora africana que vivía cerquita de mi casa, y cómo la molestaba yo. La vi una vez peinándose, y no sé, poquito a poquito me fui arrimando hasta que estaba adentro de su casa, en su casa. Porque quería saber de ella. Y así me acuerdo de ella, de su música. Y entonces los pájaros, las plumas, en este continente han sido sagradas y se han movido. Y tienen mucha, mucha información de darnos. En todos los cuentos que uno oye, desde el norte tienen cuentos de pájaros. Pero ese era el primer tráfico, los primeros tráficos eran entre las plumas. Las primeras plumas sagradas eran las plumas del centro del continente del Amazonas, de México, las plumas rojas, las plumas azules, que querían decir del aliento de la vida, del corazón de la vida, las plumas del guajolote, que era la semilla de la vida, la tierra, esos fueron los primeros antes de ahora que se reconocen, las plumas de los pájaros del agua, que volaban, venían, era como sabía uno cuándo plantar el maíz, de qué temperatura, de qué viento, mucha información entre los pájaros. Por eso tengo la cara del pájaro. Y también las bolitas en la cara, es una máscara. En el norte reconocen que las enfermedades que nos han matado en millones se reconocen en vestidos que hacen los norteamericanos y las danzan, para reconocer y recordar que somos los sobrevivientes, ¿verdad?, de esos planes que se hicieron. Nosotros aquí somos los sobrevivientes, ¿verdad?, de un plan de exterminación. Y la fortaleza que tenemos nosotros. Entonces, ese es el cuento, ¿verdad?, que quería yo hablar, ¿verdad?, que tenemos mucho en nuestras manos y nomás tenemos que ver. Esa es la cuentista. gritando los nombres de los muertos en un agujero en el suelo. Le dije a Shuri que es la primera vez que yo noté cuando vi esto, que yo siempre he dicho agujeros. Nadie me ha correctado o corregido. Y hoy cuando lo leí dije, está mal eso, estoy mal yo. Ok, Coco. Sí. ¿Mande? Mientras entiendan, no hay problema. No sé, pero es la poeta, no sé si la conocen, si no la conocen ustedes, ay, si son escritores, es nuestra poeta laureate, Lorna D. Cervantes. De la Nación Chicana. Oh, una poeta, pero de las grandes. Estaba hablando ella sobre la poesía y ella dijo esta frase, gritando los nombres de los muertos en un agujero en el suelo. Y hice, cuando estaba hablando ella, hice este dibujo, que son las montañas y son las, es la Kuyoshawki, son las montañas, es como hemos vivido, ¿verdad? Que es como recordamos nosotros, ¿verdad? Decir los nombres de los antepasados. Y ese es un privilegio que no todos tenemos. A veces ya ni reconocemos quiénes son los abuelos. Ya ni tenemos los nombres. Especialmente los migrantes que no pueden venir por 30 años. Hay generaciones que se han creado sin tener conocimiento de sus abuelos y bisabuelos, aunque estén vivos. Sí. Los conocen por ahora por computadora, pero hemos perdido esa conexión. Entonces yo dando el nombre es reconocer de dónde venimos y dando también el reconocimiento de dónde viene el conocimiento que tenemos. Aquí nada, aquí se lleva todo en el de copyrighted, ¿verdad? Sí, uno dice una palabra y uno va y busca una copyright, ¿verdad? Y es tuya, nadie más la puede usar sin pagarte. ¿Eh? Así, Día de los Muertos, Disney quiso hacer copyright con esa palabra, tuvimos que pelearle para que no pasara eso, imagínense. Entonces, es reconocer que cada vez que se nos da algo, a alguien atrás de nosotros reconoció eso, esa invención del maíz vino de aquí. Y cada vez que lo usamos, damos gracia, ¿verdad?, a los antepasados que nos dieron ese conocimiento. Es llamar esos nombres, es reconocer que estamos conectados. Nepantlera. Alguien me mandó una foto de un muchacho que se hizo un tatú con... Sí, completo. Ok. No sé si me gusta o no me gusta, pero ¿qué voy a decirle? Voy a poner el copyright aquí. A mí me pensé, y ni me lo compró, debe de pagarme un penny cada día que esté vivo. Pero mira, cuando uno lee sobre los sacerdotes, sobre los chamanes que les dicen los armanes, la gente que tiene conocimiento, que tiene el don, el cuento que dicen, esas personas siempre sufren algo, se deshacen completamente, casi mueren, tienen experiencias en sus vidas que completamente tienen que traerse para atrás de la muerte. Entonces, en ir a donde uno se muere, en ese lugar, ¿verdad?, donde sufre uno, de veras sufre psicología o sufre en su cuerpo, entonces regresarse a lo completo es lo que le da permiso a uno de tener la comprensión y la compasión de ser persona de conocimiento, porque entiende entonces, ¿verdad?, ese sufrimiento. Y el reintegrarse, ¿verdad?, reintegrarse, así como vemos a Kuyoshawki, que está deshecha. Entonces nosotras, ¿verdad?, pensamos como feministas de reconstruir nuestros seres, nos da la comprensión para poder trabajar con esa población, con esa comunidad, en esa manera, entender cómo se pierde y cómo se encuentra, cómo sufre y cómo deja uno de sufrir. Mi abuela siempre me decía, tú tienes que aprender cómo sufrir, tienes que aprender cómo sacrificar. Y yo, ¿cómo que sacrificar? Ya tenemos 500 años, mami. Ahora entiendo lo que me estaba diciendo, porque he sufrido, porque he sacrificado, porque vi a ella, su sacrificio que ella hizo, trabajando hasta mi edad, trabajando labor, y cómo ella lo hizo, ¿para quién? Para que yo viviera mi vida. Ese sacrificio, yo en hacer esto, en este trabajo, ¿verdad? Es como yo lo repago, es tener yo el conocimiento de qué se hizo para llegar yo aquí. So, es nepantlera, porque mira, nosotros vivimos en este terreno, somos un pueblo transnacional, somos indígenas transnacionales, somos pueblos que siempre nos hemos movido, por eso hemos sobrevivido, pero al mismo tiempo ahora tenemos políticas, ¿verdad?, que nos hacen sufrir. So, uno no puede vivir en Nepantla, no puede vivir ahí, pero es un lugar donde uno puede pensar. Nosotros tenemos que luchar por reconocer nuestros terrenos, nuestras tierras. Nosotros somos de, aunque no tenemos nación ahora, indígena, no, a muchos no sabemos de dónde vivimos. Aquí en México yo sé que han llegado muchos pueblos indígenas, y si uno sabe de dónde es, qué rico, pero muchos de nosotros no sabemos. Vinieron de acá, se casaron acá, se fueron para allá y no podemos regresar. Y los pueblos mismos nos ven y dicen, ¿qué quieren más? ¿A ocuparnos? ¿Quiénes son ustedes? No han sufrido esto, no han visto, no han vivido, no han morido por mantener viva estas tradiciones. So, así estamos en esa contradicción. Pero al mismo tiempo, ¿verdad? Nosotros tenemos que pasar esas contradicciones. Pero yo creo, para mí el reto, ¿verdad?, es poder reconocer que somos este continente, somos pueblos, hemos sobrevivido al colonialismo, estamos en lucha de esas ideas. Y entonces, como nepantlera, ¿verdad?, hemos tratado de rehacernos y reencarnizarnos, de veras tomar el poder de ese sufrimiento que nos ha dado la conciencia. Y también el regreso de las madres de maíz es un cuento del norte, de los Hopi, que hablan sobre las madres de maíz. Hay un libro que escribió un chicano, Ramón Gutiérrez, que está ahorita un problemático porque hizo unos cuantos errores. La principal error es que no habló con la gente indígena quien él estudió. Pero entre el libro hay unas cosas importantes. Una cosa era el uso de la vergüenza, ¿verdad? El uso de la vergüenza para controlar nosotros como mujeres. Él habla sobre el colonialismo utilizó la entrada a la sociedad por el, ¿cómo se dice? El the control de la mujer. Que los pueblos antes, nosotros controlábamos nuestra casa y nuestro pueblo. En muchos de los pueblos, la casa era el lugar, el central, el pueblo, era controlado por la mujer, era un lugar sagrado. Por eso se ve ahí a veces, en los adentros, el fuego de la mujer, el fogón de la mujer, donde uno da la vida. El centro ceremonial es la casa. Se enterraban abajo de la casa, todo eso era controlado por la mujer en ciertas sociedades indígenas aquí. Entonces ve el cambio uno, ve el cambio, los hombres, como decía mi mamá, esta casa es suya, me decía a mí, así de Durango, esta es mi casa, es su casa, los hombres allá afuera. Venían, comían, dormían y se iban para afuera. Había dos baños, dos pozos, de la mujer y del hombre. Todos los hombres se juntaban allá, las mujeres se juntaban acá. Así, cuando era chica, ella me dijo, cuando leí el libro de Ramón, que me dijo del uso de la vergüenza, del silenciar la voz, bien, lo que pasó es que nos hicieron prisioneras en nuestras casas. El lugar de nuestro poder se hizo cárcel. So, a veces cuando los hombres muchas veces me han dicho, ustedes andan ahí regando, sangrando en todo lo sagrado. Así hablan, bien cochino. Entonces te dicen, oh, ¿qué andas haciendo? Que andas sangrando, estás, no puedes entrar, es lugar sagrado. O me dicen, andas aquí en lugares de hombre. Oh, digo, no, mira, ustedes están en mi lugar. Si entran a mi cuarto de dormir, están en mi lugar. Entran a mi cocina, están en mi lugar. Entran a mi casa, entran a mi pueblo, están en mi lugar. Yo no me he movido de aquí porque soy prisionera. Ustedes se han metido donde no les pertenece. Es la verdad, señores, perdón, pero es la verdad. Entonces, no es que había leyes, sino que reconocer dónde pertenecía el pueblo, cómo se movía el pueblo, cómo se cuidaba, cómo se hizo. Y son hablando más elementalmente. No es así de todos. Había muchas sociedades, había muchas etapas, había muchas culturas, pero más bien él estaba hablando de los pueblos, cómo estaban organizados originalmente. Y mi pueblo, en Durango, es la misma idioma. El tocono Odam, el Odam, el Odami, es el mismo idioma de ese pueblo del norte. Yo vi que había conexión y para mí entendí mi mamá cómo es que me hablaba ella de la vergüenza, de, you know, de los silencios, de lo aislado, de la posición de la mujer, de cómo perdimos la voz. Ella me había dicho estas cosas. ¿Cómo lo conocía ella de tanto año sin estudio, por práctica en su vida? Así, entonces, el regreso ahí del norte, dicen que el libro, el título del libro es When Jesus Came, the Corn Mothers Went Away. So yo tomé el título y dije, el regreso de las madres del maíz. Hemos regresado. Tenemos que tomar el lugar. Esa es la caminante. Y me gusta mucho porque he visto yo, mis compañeros queer, mis compañeros gay, danzando. Y como hay tanta homofobia, uno, bueno, a veces hay tolerancia, pero de veras no amor. Entonces ellos, nosotros como queer mujeres, podemos estar ahí, pero si nos tocamos la mano, no vengan aquí a cambiar las cosas. No vengan aquí a echarse aquí encima de nosotros, nuestras tradiciones, así no es, hay algo que no, algo está mal, todas esas frases que usan. Pero en sí, cuando voy yo a la danza, veo a mis compañeros, a mis compañeras, y las reconozco de queer. So, entonces vi yo un danzante como el viento, y comencé yo a pensar, mira, ¿qué es masculino y qué es femenino? Se nos ha olvidado que el viento suave, el viento lento, no es femenino en la cultura, es masculino. El fuego fuerte, feroz, que viene de noche, es femenino. Se nos ha olvidado ciertas cosas, estas, entonces hay que tratar de investigar un poquito. Es lo que yo he visto, maybe que no está escrito así, pero así lo he entendido un poco. So, traté de, este es un personaje femenino o masculino, como lo quieren ver, ¿verdad? Como lo quieren ver. Estaba yo tratando de ver la energía, más bien, que está presente. Y finalmente, Relámpago. Estaba pensando sobre la cerca que hicieron ahí. Siempre el cuento de mi madre, de mi abuela, de mi tío, fue que se vino mi tío a los 14 años, trabajó muchos años. Después mi mamá se huyó con mi papá, no le fue bien. Ella se embarazó, decidió venirse. Para ese tiempo ya se había venido mi abuela. Se regresó mi abuela, la recogió mi mamá. Se vinieron por el desierto y se brincaron la cerca ahí por Mexicali. Ese es el cuento que yo tenía sobre mi familia. Entonces, cuando yo vi la idea, ¿verdad?, de esta cerca, lo vi en cerquita de mi casa, había una, una estandacia de maguey grande, grande, de nopal, digo, de nopal. Y alguien compró la casa y quiso matar todo el nopal. So quitó todo y puso uno de esos unos fences de, ¿cómo se llama? Chain link fence. Metal. Pero dejaron un pedacito de nopal clavado ahí. Y cuando yo caminaba a la tienda, lo vi, lo vi, lo vi, y un día lo vi brotando. Y yo, mira, sin raíz, sin nada, sin agua, brotando ese nopal. Y yo dije, mira, el espíritu de esa cerca se levantó ese día y se fue. Es lo que traté yo de enseñar. Ahí tiene su bastón y las plumas, reconociendo esas giras que se han hecho ya casi 20 años, esas giras del norte al sur que andan corriendo. Los indígenas del norte también se echan unas caminadas de protesta. Los chicanos también nos hemos echado unas caminadas de protesta de cientos de millas. Y entonces esa caminada es reconocer que hasta con cerca, el espíritu de esa cerca sabe que no es cierto. Y se levanta y se va. So, así. I think that's the last one. Sí. So, así es. Sí, este es un trabajito solamente con este librito de Sherine, la conciencia chicana. Gracias. No, gracias. ¿Quieres tomar un break o no? ¿Está bien? Yo digo que seguimos porque. Ok, sí, está bien. Sí. Ponemos. No necesitamos. Ya no necesitamos. Lo podemos checar. ¿Será o no? Sí, para que escuchemos. Sí, sí. No, no. Make sure you have plenty of time. Mucho tiempo. Ok. ¿Cómo se los ocho? Sí, ¿es este, verdad? Sí. ¿Quieres cambiar? No, cambia porque me dicen que me sentara acá para que se vean. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Tocada, ¿no? Por sus palabras, y a veces me sorprende porque yo sigo aprendiendo a través de ella. Y entonces me siento muy, yo tengo mucha suerte en mi vida, ¿no? Que nos encontramos y tenemos mucho que compartir y también nos peleamos muy bien, ¿no? Entonces, gracias Celia, porque es que sigue bien. Así que son pareja. Sí, ¿verdad? ¡Duh! ¡Más que voy a poner! Estoy jugando. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Muy bien. Just to be clear. ¡Ay, no! ¿Verdad? No son hermanas. No son hermanas. Pues, es difícil porque Iselia hizo un ya muy bien, ¿no? Es que de describir los orígenes de esa idea de la conciencia chicana, y también es que decir ser chicana tiene que ver con conciencia y propósito, ¿no? Conciencia y práctica. Y eso me gustó mucho, aunque ya lo sabía, pero en un sentido, oírlo otra vez, eso dice todo, ¿no? Y uno tiene que decidir, pues, cuál es tu propósito en esta vida. Y también tienes que reencontrar, recordar o encontrar dónde van a tener esa experiencia de donde aprende la luz de la conciencia, ¿no? ¿Qué pasa que de repente uno se siente consciente cuando antes no tenía este sentido? Y para mí es que usualmente uno sigue con este proceso de ¿cómo se dice? Concientización cada día. Nunca sabe dónde va a venir, qué va a tocar. Entonces, pero yo estoy muy clara que en términos de mi vida empieza la conciencia a través de conflicto, a través de contradicción. Y yo creo que sigue así todavía, ¿no? Es como dice, you know, something's not right, que está, por ejemplo, en este cuarto, ¿no? Hay algo que está perdido, ¿qué está perdido? Que no está mencionado, ¿no? Y para nosotros como gente chicana, para ser mujer, ser lesbiana, siempre hay algo que está perdido en la conversación, ¿no? Y lo que yo tengo mucha suerte porque por encontrar el movimiento de mujeres de color feminista en los Estados Unidos, cuando yo estaba en como 25 años, algo así, pero había un camino para llegar a este punto. Y puedo decir que la verdad es que yo encontré el movimiento de mujeres de color, y digo eso, no digo morenas, digo africanoamericanas, mujeres de color, gente de color, ¿verdad? Entonces incluye latinas, nativoamericanas, asiáticas también y todo eso. Entonces, pero mujeres tercermundistas. Y para mí fue, en mi camino, yo me involucré en el movimiento de mujeres de color antes, la verdad es antes de feminismo chicano. Y entonces yo tengo una historia por eso, ¿no? Pero la verdad es que el primer libro que hicimos, Gloria Anzaldú y yo, fue Este Puente en Mi Espalda. Entonces, y no hay muchas chicanas en este libro, uh-huh, sino que Gloria y yo, y Joe Carillo, algo así, uh-huh, y Naomi Little Bear, pero porque nuestros líderes, nuestras inspiración era mujeres africana-americanas, ¿no? Porque empezamos a leer la literatura africana-americana primero, porque no había nada de leer para nosotros. Y entonces, un libro para leer, por ejemplo, Toni K. Bambara, Toni Morrison, mujeres así, y también para mí James Baldwin, uh-huh, es un gay, negro gay, yo podía ver lo que está, you know, perdido en el retrato, ¿no? Nosotros. Y también cuestiones de género, combinada con racismo, combinada con la sexualidad, combinada con cuestiones de clase, y quiere decir, ahora dicen interseccionalidad, pero a mí no me gusta, theory in the flesh, teoría de carne y huesos, ¿no? Pero mi camino para llegar a este punto, y es lo que estaba diciendo Celia también, uno siempre tiene que regresar a casa, tiene que regresar a sus raíces, porque si no haces eso, no tiene la fundación. Y tú puedes andar en el mundo muy política, muy, you know, muy radical, y uno puede decir una cosa y te aplasta. Es que no tiene respuesta, porque su radicalismo está basado en palabra nomás, no en experiencia y no en el camino de regresar a tus orígenes. Y para nosotros como chicanos, los orígenes, no solamente nuestros padres y nuestros abuelos y bisabuelos, pero nuestros orígenes indígenas. Y no es muy popular en esa posición. Y entonces, especialmente cuando no puede nombrar tu nación indígena. Pero para mí, en términos de este camino de conciencia, yo voy a leer unas cosas, pero para mí fue el resultado de pensar, de vivir. Y eso es lo que no entiendo, que es tan difícil, que la gente no puede entender, que tú no tienes el derecho de pensar así porque no eres indígena. Yo digo, pues sí, yo soy indígena, yo tengo algo por ciento de indígena, pero la verdad es que es cuando uno habla de ser mexicano, es decir que es una cultura indígena, mestizo sí, y colonizado sí, pero sin esta conexión andas perdido, no puedo encontrar un futuro donde van a seguir como gente entera, ¿no? Entonces, por mi parte, como Celia, es que yo estaba en otro lado de la pintura, ¿no? Gloria tiene su ensayo que se llama La Prieta y yo tengo un ensayo que se llama La Güera, ¿no? Y ahora sigo así, en esta combinación, ¿no? Porque mi mamá nunca me dijo que eres india, no, ella me dijo de todos mis tíos, oh, eres güera. Y entonces, qué suerte tienes, es que vas a tener una vida bien bonita, ¿no? Dijo, yo era la única, you know, mi hermano y mi hermana y yo era la única, mi padre es gringo y toda la familia se casaron con otros mexicanos y entonces yo tenía ese privilegio, pero nunca me sentía privilegiada, ¿no? Es que porque yo quería ser brown, porque estaba amaba lo oscuro, ¿no? Amaba todo que fue mexicano. Mi papá era una persona buena, pero ajeno. Y también él era huérfano, no tenía mucha familia y no tenía, después de 5 años se murió su madre y no tenía contacto de ese lado de familia. So, no importa el color que tenía esta cara, porque adentro me sentía muy mexicana, o México-americana. Y también tenemos generaciones en los Estados Unidos. Podemos ver tal vez es que el nombre de Moraga, los Moragas vienen de Sonora y pasa por paseo de Anza, hasta todas las misiones y todo eso. Mi familia pasa el mismo camino, casi. Entonces, tal vez tenemos un poco de herencia indígena en San Gabriel, donde vivimos. Teníamos una casa como 2 cuadras de San Gabriel, la misión, y también de orígenes de Sonora. Y entonces, entonces no somos de gente inmigrante, aunque mi familia trabajaba en los CIES, ¿no? Y eso es un cuento de ser chicano que a veces no está escrito. ¿Y por qué? Porque y a mí me parece es una lástima, porque si uno sigue siendo chicano o mexicano, o Mexican American, que sigue siendo mexicano después de 10 generaciones, debe ser una cosa muy importante, ¿no? Debe tener algo fuerte, importante, y que sigue, sí, hay mucha, a veces es que perdimos nuestra cultura en 2 generaciones, pero muchos no. La situación de mi propia familia, muchos andan bien perdidos, ¿no? Y para mí es bien interesante, como decía, no digo que yo estoy en este nivel, pero como decía de Malcolm X, era bien güero y muy radical, ¿no? Como negro y tenía sangre blanca, ¿no? Y a veces lo admiro, ¿no? Y identifico con él porque es que cuando uno tiene la oportunidad de escoger, de seleccionar su vida, y dice, oh, no, mira, esta vida gringo que es tan bonito, toda esa oportunidad. Y podía ver a esta, era muy niña, que le falta corazón, que no tenía un calor que reconocía como familia. Y entonces me puso en un camino bien difícil, porque es que no podía rechazar lo que la mayoría de la gente, incluyendo mi familia, me estaba diciendo, no, anda este camino, mija, you know. Entonces, eso fue lo que iba a leer. pero yo voy a leer un poquito, porque no tenemos mucho de mi escritura traducido en español, y la verdad es que mi voz como escritor es inglés y también Spanglish, no depende. Y ahora tengo unos poemas en español, pero yo creo que no son muy buenos, ¿no? Pero yo digo eso porque uno entiende lo que quiere decir hacer arte, ¿no? Este craft, ¿no? De construir, usar el lenguaje, son sus herramientas, ¿no? Y entonces yo tengo mucho respeto por el hecho que no tengo estas herramientas, ¿no? Pero entonces esa es una traducción que hizo Ana Castillo y Norma Arcón, entonces una compañía muy buena. Okay. Y es el principio de la güera. Soy la hija educada de una mujer que para las normas de este país puede ser considerada analfabeta. Mi madre nació en Santa Paula, California del Sur, en una época en que la mayor parte del Valle Central era tierra agrícola. Cerca de 35 años después, en 1948, ella era la única de 6 hermanos que se había casado con un gringo, mi padre. Recuerdo las historias de mi madre, probablemente mejor de lo que ella se imaginaba. Es una brillante narradora. Estoy confundida porque ya falleció, pero ese es mi presente. Yo lo escribí cuando tenía 27 años. Es una brillante narradora de cuentos, capaz de recordar todos los acontecimientos de su vida con la nitidez del presente, señalando incluso detalles como el color o el corte de un vestido. Recuerdo las historias de cuando fue sacada de la escuela a los 5, 9 y 11 años de edad para trabajar en los campos junto con sus hermanos y hermanas. Historias de su padre bebiéndose las pequeñas ganancias que mi madre era capaz de ganar para ayudar a la familia. Recuerdo historias de mi madre mintiendo acerca de su edad para poder conseguir trabajo como obrera en Agua Caliente Racetrack en Tijuana. A los 14 años ella era el sostén principal de la familia. La puedo ver caminando solo a las 3 de la mañana, únicamente para entregar su salario y propinas a su madre, nuevamente embarazada. Las historias continúan a través de los años, fábricas prensadoras de nueces, la fábrica Void Rubber, y luego el boom de las computadoras. Recuerda a mi madre trabajando como maquiladora para las plantas electrónicas de nuestro vecindario. Entrada ya la tarde, ella se sentaría frente al televisor, envolviendo alambres de cobre en la parte trasera de las tablas de circuito y hablando de mantenerse el día para las muchachas jóvenes. Para entonces estaba en la mitad de sus años 50. Mientras tanto, yo estaba iniciando mis estudios universitarios, Después de clases iba con mi madre a llenar sus solicitudes de trabajo, o hacer sus cheques de supermercado. Nosotros preparábamos previamente el escenario. Mi madre firmaba el cheque antes de que llegáramos a la tienda. Luego, cuando nos acercábamos a la caja, ella diría, ay, mijita, adelántate, haz el cheque. Como si no pudiera molestarse con un detalle tan insignificante. Nadie hacía preguntas. A partir de todo eso, experimenté diariamente una contradicción entre lo que aprendí al nacer y lo que tuve que aprender para convertirme en alguien. Porque estas historias que mi madre me contó se deslizaron por debajo de mi piel de güera. Yo no tuve que hacer ninguna elección. Metí su vida dentro de mi corazón y pude ocultarla mientras fingí ser una feliz heterosexual que escalaba en términos sociales. Cuando finalmente levanté la tapa que cubría mi lesbianismo, vivió en mí una profunda liga con mi madre. No fue sino hasta que reconocí y confronté mi propio lesbianismo a flor de piel, que sentí una estrecha identificación con mi madre, como su opresión por ser pobre, sin educación y chicana. Mi lesbianismo es la avenida que me ha permitido comprender mejor el silencio y la opresión. Y sigue siendo el más claro recordatorio de que no somos seres humanos libres. Eso fue el principio. Entonces, es que yo creo que no, hasta este, yo tengo 65 años, entonces pasan muchos años, ¿no? Entonces, no puede decir que el lesbianismo es lo más profundo manera que ahora, pero para entender opresión. Pero siempre sale, ¿no? Siempre sale esta identificación, es que no puedo olvidarlo, pero también yo creo después de este punto de mi vida, y mi involucramiento políticamente es cuestiones de racismo y clasismo. Ahora me impactaron mucho porque yo he visto que el lesbianismo es como en el movimiento lésbico. Era un movimiento de solamente como single issue, ¿no? Y eso me chocó, pero también me ayudó a aprender que si no andamos con un movimiento donde todo está conectado, no tenemos movimiento. Entonces, lo que digo es que a veces entro en un cuarto y mi lesbianismo es lo más importante porque no está presente. Otra vez, uno puede entrar otro como en Santa Bárbara, entramos e hicimos una charla, la mayoría eran blancos, y para ser gay era bien fine, no hay problema, ¿no? Pero cuestiones de ser chicana y clasismo era bien, bien importante. Entonces, lo que digo solamente es que siempre para este feminismo de color sigue siendo una manera para mí para entender cómo andamos en este mundo, ¿no? En términos de movimiento. Pero para regresar a esa idea de la conciencia chicana, en este libro, ¿algunos han leído parte de este libro? ¿Algunos no? Okay. Está bien. Hay una, cuando estamos hablando de nuestro camino de conciencia, con cuando después de This Bridge Called My Back, este puente en mi espalda. Yo es que estaba en el proceso de escribir Amar en los años de guerra, Loving in the Warriors. Y la cosa es que es el primer libro que hablaba de que tenía la palabra lesbiana y chicana en la misma oración y no como un insulto, ¿no? Porque a brujas, putas, toda la cosa, pero no era una cosa positiva. Y entonces, pero, y también, you know, para decir amar en los años de guerra, para ser queer, era siempre los años de guerra en esta época, ¿no? Uh-huh. Y entonces, también en esa época, una escribe como estaba en medio de esta guerra, y como una, yo a veces me sentía como tenía que empujar las palabras y defenderme con cada oración. Podía ver que yo nunca he leído estas palabras. Estas ideas no existían en el papel, solamente a través de las mujeres negras, como decía, pero para nosotros, y cuestiones de la sexualidad, tú hablar de la sexualidad cuando ni las mujeres de tus sexuales no hicieron, ¿no? Y entonces para hablar de eso y el feminismo que está conectado con el lesbianismo, todo para mí era bien, es como es censor, ¿no? Censorship bien, bien fuerte. Entonces, por este libro fue, y también yo estaba viviendo en Nueva York cuando está terminado con los libros, ¿no? Entonces, y yo, es que fui a México, pero no, porque no quería estar en los Estados Unidos cuando salió. Y yo escogí estar aquí en México, y me mandaron el libro en el hotel donde estaba, y todo el tiempo, cuando lo hablaba así, sí, I'm losing my words now because I'm in it. Okay, ay, no, pero está bien, okay, I'm trying here, okay. So, que estaba encima de la cama y abrí el libro y tenía mi corazón palpitando, y yo digo, no voy a vivir. No, en serio, no voy a sobrevivir. Porque era, para mí era puro peligro, ¿no? Y yo ya sabía que California no estaba listo para recibirlo, ¿no? En Nueva York hay un movimiento de mujeres de color, y la negra está bien, oh, eres chicana, muy bien, that's good, I don't know what the hell that is, but está bien. Pero la otra cosa es que en Nueva York yo podía ser mujer de color, porque hay muchas latinas, puertorriqueñas, cubanas, como yo. Entonces, pero me di cuenta cuando estaba ahí, una mujer, una blanca, me acercó un día y ella dice, oh, felicidades con Homegirls. Homegirls era otra antología por mujeres negras. Y ella dice, oh, felicidades. Pero no entendí, ¿por qué no tienes trabajo en este libro? ¿Por qué no tienes un ensayo en el libro? Y yo digo a ella, no soy negra. Y me di cuenta en este punto, el momento de conciencia, ¿no? En este punto me di cuenta que no tengo que regresar a California. No tengo que regresar donde hay chicanas, ¿no? Pero yo puedo decir lo que, sí, soy mujer de color. Michelle Cliff es una negra de Jamaica, pero es blanca. Y ella tiene un libro, Claiming the Identity They Taught Me to Despise. So yo puedo ser como ella, muy bien, ¿no? Pero me dio un choque, ¿no? De realización que tenía que regresar y enfrentar mi comunidad. Yo empecé a escribirlo en California, pero terminé en Nueva York, entonces regresé y yo estaba muy, tenía razón yo, porque cuando regresé Pues enfrenté mucho prejuicio y muchas cosas muy malas, you know. Entonces fue como 2 años demasiado temprano, ¿no? Porque, you know, tal vez 5 años y tal vez todavía, ¿no? Pero en 5 años las cosas han cambiado, porque había un movimiento más visible de chicanas feministas, aunque estaban ahí antes, no digo que yo era la única, no, pero no estaba en escrito, ¿no? Es decir, hay un movimiento de contra la violencia contra la mujer. En East LA había un shelter para las mujeres. Había mucha conciencia, y también había algunas mujeres académicas habían escrito cosas feministas, pero no lesbianismo, ¿no? Y entonces, eso fue otro punto que me di cuenta que tenía que regresar otra vez a casa. Uno tiene que regresar a sus raíces. Y el primer punto de conciencia era esta contradicción entre la vida de mi mamá y mi propia vida. Y a través del lesbianismo entendí más sobre lo que quiere decir una forma de pobreza, ¿no? Y después de eso, cuando yo fui a Nueva York, me di cuenta que no puedo seguir siendo una escritora auténtica si no tengo la capaz de regresar a mis raíces. Entonces, de este punto sigue siendo esas ideas, conexiones en mi escritura, también con cuestiones del movimiento latinoamericano durante las guerras civiles, lo que estaba pasando en Chile, en Centroamérica. Entonces, es que como una escritora involucrada en lo política, yo tengo ensayos que tratan de eso, pero siempre todavía están basados en la experiencia personal, íntima, porque ya lo sé, yo estoy completamente convencida que sin entender lo que está pasando en el nivel íntima, no sirves para nada. Es que no puede ser una persona afectiva, ¿no? En la lucha social, ¿no? Entonces, y también es la única manera en que yo sé escribir, ¿no? Que tengo que usar ese aprendí del feminismo, que lo personal es político, pero también la política es personal, ¿no? Y entonces esa es una cosa. Por eso, cuando escribo ensayos, tengo que basar todas mis ideas políticas basado en la experiencia personal. Si no es mí, es yo era testigo a algo, ¿no? Entonces, después hizo otros libros, no voy a hablar de eso, pero quiero llegar a este punto de A Chicano Codex of Changing Consciousness. Y lo que quiero decir sobre eso es en este libro, aunque está tocado en varios niveles en otros libros antes, este libro enfoque mucho en mi entendimiento que sin indigenismo no tenemos futuro. Y no digo indigenismo como una cosa comercial, una cosa fuera de nosotras, una cosa que robado, tú sabes lo que estoy diciendo, que el New Age y toda la cosa. Estamos hablando como chicanos tenemos el derecho de tener esta perspectiva, no solamente tenemos el derecho, pero tenemos, sin eso no vamos a tener un pueblo unido y también un futuro como pueblo. Porque especialmente por ser en los Estados Unidos, es la presión de perder su cultura, este monoculturalismo, de excepcionalismo que tiene los Estados Unidos, todos los días dice que tú no eres nadie, no eres nadie. Y entonces vamos a perder todo y la verdad es que los Estados Unidos no va a sobrevivir tampoco sin nosotros, ¿no? Sin nosotros como mexicanos, sino con nuestra cultura, no solamente los nombres en las calles, ¿no? San Francisco, ¿no? Entonces, y ese proceso también, tengo que decir, en términos de cuestiones de conciencia, también yo tenía que enfrentar cuestiones de la vida y muerte, ¿no? Que la generación antes de mí estaba muriendo, cada año otro tío, otra tía, mis abuelos, ya, y con la pérdida de la memoria de mi mamá a través del Alzheimer's, yo tenía que pensar mucho más en cuestiones de amnesia, ¿no? Pero también no solamente amnesia personal, pero amnesia cultural. Y mañana yo voy a hablar más de este asunto. Pero entonces yo uso esta palabra, the right to remember, el derecho de recordar. El derecho de recordar en inglés, ¿no? Es right, R-I-T-E, y también es R-I, I don't know, G-H-T, y también es W-R-I-T-E. Muy bien, ok. Entonces, para mí, yo uso las tres formas para hablar del right to remember, que tenemos el right to remember, escribir. Yo voy a escribir sobre eso, yo voy a escribir sobre recordar. Y voy a hablar más sobre esta cuestión de recordar en una sociedad como los Estados Unidos que está basado en olvidar. Completamente, está completamente olvidado en olvidar. Es que siempre está pensando en el futuro como futuro es una invención. No está basado en historia, está basado en invención. Entonces, tenemos que escribir para recordar. Necesitamos ritual, necesitamos rito para recordar. Porque a través del rito tenemos que regresar a nuestros cuerpos. No puedes tener ritos sin usar el cuerpo. La mayoría de los ritos indígenas, uno tiene que sufrir un poco para llegar a otro nivel de conciencia, ¿verdad? Y el sufrimiento es físico, ¿no? No es cuestión de ideas, ¿no? Entonces necesitamos ritual y también la cosa con ritual, rito, es que uno tiene que repetir una forma consistently para tener una estructura, para mantener colectiva esta oración, este rezo, esta ofrenda, ¿no? Y es una cosa física. La tercera parte tiene que ver, el derecho, ¿no? No es privilegio, no es que... De vez en cuando es un derecho nacido, ¿no? De una tiene por nacer en este mundo. Y también como, yo recuerdo hace como, debe ser como 30 años, yo estaba manejando en este desierto de Borrego, cerca de San Diego, en California. Yo tenía un van que estaba prestado por una amiga. Y entonces estaba así y poniendo tapes en este día, tintas de la música mexicana. Yo estaba sintiendo muy, you know, muy de la cultura. Entonces y di una vuelta y yo estaba pensando, todo ese desierto es México. Y estaba pensando, es México, no es... puedo ver, no es cuestión de las fronteras, esta tierra, este desierto es México, porque acabo de regresar de México, un viaje a México, ¿no? Es la misma tierra. Y entonces, I got it, un momento de estar abierto, despierto, despierta por un momento, ¿no? Y entonces, yo di una vuelta y había una montaña, como un cliff, ¿no? Que tiene este plano, un lado plano, ¿no? Sí, está descrito en letras grandotas, ¿no? Dice Aztlán. Ah, bueno. So, es importante y no soy la única. How did you go? Importante, ¿ah? How did you go when you saw it? Well, I was driving, so I didn't go like that. Pero, you know, es que lo importante es que no soy la única, ¿no? Es que había otra persona que estaba la misma cosa, es Aslan. En parte es a big fuck you, es Aslan. No me digas que estoy loca, es Aslan, esta tierra es Aslan, ¿no? Entonces, so parte del problema en como escritora y artista y también como profesoras, maestras, es nuestra responsabilidad de convencer a nuestros estudiantes que tienen el derecho de recordar, ¿no? Entonces, eso es como una mantra que tenemos, ¿no? ¿Cómo estamos con el tiempo? Las 7. Son las 7. Ok, all right. Sí, ok. Así es. Así. Ya está aburrida. Ok, entonces en inglés yo voy a leer esta parte y vas a hacer unas traducciones. Okay. Should we go paragraph by paragraph? Yeah, I think so. And you don't have to do it word for word if you don't want, you know. Right. Está bien. Okay. We'll see how it goes. Okay. ¿Está bien? Okay. Eso se llama indígena as scribe. No como escritora, indígena como escritora, y el derecho, the right to remember con W. Así. Primera, español, ¿verdad? ¿Es nuestro plan? ¿Fue nuestro plan? Sí, y entonces cuando ¿qué prefieren ustedes? A veces que cuando pueden oír inglés con el contexto de lo que está diciendo, es más fácil. ¿Qué opina usted? Estamos acostumbradas, creo que a lo anterior, primero el inglés y después el español, pero es interesante el experimento, ¿no? Igual, o sea, es interesante, igual. Sí. We'll try both. Sí, porque podríamos hacer más así. Yo sí. Sí, algunos sí, no me gusta. Pero si no hay. No. Sí. Hay otros que también necesitan traducción, pero no dicen, ¿no? Pero ¿cómo dicen? I'll start it. And then we'll try to switch it later. Okay. We'll try another way too. Yeah. Okay. All right. Phew, es lo más difícil, ¿no? Decidir eso. Okay. The moon rises. Hours earlier, the sun vanished behind mustard-colored hills. Above us, the sky remains a fading blue. At eye level, darkness encroaches upon the forest. In this hour, the hour of Coyoshalki's return, her triumph over Huitzilopochtli, I uncover the ephemeral that is I. My son walking at my side is not my son, but is his own dream. La luna se despierta, o se levanta. Horas antes, el sol ha desaparecido detrás de las montañas color mostaza. Sobre nosotros, el cielo se mantiene azul y se va difuminando. A nivel de la vista, la oscuridad empieza a cubrir el bosque. En esta hora, la hora de Coyoshalki, ella regresa. Ella regresa con el triunfo sobre Huitzilopochtli. Yo descubro lo efímero que soy yo. Mi hijo, que camina a mi lado, no es mi hijo, pero es su propio sueño. The next day he will ask me, as if intuiting my thoughts, is life a dream? I pause before responding. He quickly inserts, some people say we are dreaming, don't tell me yes. I remember fearing the same as a child, teetering on the precipice of my teen years as he does now. Yes, yes, yes. It is a dream we walk, son. This is what I say inside. Aloud, I give him what he wants. El siguiente día él me pregunta, como si intuyera mis propios pensamientos. ¿Es la vida un sueño? Y yo pauso antes de responderle. Y después rápidamente él dice, algunas personas dicen que estamos soñando. No me digas que sí. Y entonces yo recuerdo tener miedo de lo mismo cuando era niña, acercándome al precipicio de mis años de adolescente como él ahora lo hace. Sí, sí, sí, es un sueño en el que caminamos, hijo. Eso es lo que yo me digo por dentro. Y en voz alta le doy lo que él quiere. I say we dream at night truths that teach us of our waking life. Entonces le digo que soñamos en la noche las verdades que nos enseñan para cuando nos despertemos en la vida. And this is so only half so. I do not tell him that last night I walked down to the riverbank with him and knew us so clearly dreaming, remembering. Y esto es así, pero solamente a medias. No le digo que anoche caminé cerca del río con él y que estábamos claramente soñando, recordando. We have been here before. A leaf, a trout, a quail, woman, indígena, we have been here before. These visions, primordial ways of knowing, are all of ours since forever. Those sudden moments of conciencia that remind us that our time is short here on this planet, and that our precious eye can so easily dissolve into the ancient original world around us, the redwood forest, the darkening sky, the silencing of birds for the night. Soñando, recordando, hemos estado aquí antes, una hoja, una trucha, and a quail, I don't know what a quail is in Spanish. Mujer, indígena, hemos estado aquí antes, estas visiones, las primordiales formas de saber, eso es lo que son. Desde aquí hemos estado desde siempre. Esos momentos repentinos de conciencia que nos recuerdan que nuestro tiempo es corto aquí en este planeta y que nuestros preciosos yos pueden ser fácilmente disueltos en lo antiguamente original, del mundo alrededor de nosotros. En el bosque, en el cielo oscuro, en el silenciamiento de los pájaros por la noche. The old way. The Aztec poet Nezahualcóyotl wrote, though it be jade, it falls apart. Though it be gold, it wears away. Though it be quetzal plumage, it is torn asunder. Not forever on earth, only a little while here. El modo antiguo, el poeta Nezahualcóyotl escribió, aunque dejare, nos quebramos o nos rompemos, aunque sea de oro, se desgasta, aunque sea una pluma de quetzal, se desprende, nunca para siempre en esta tierra, solamente un poco aquí. We try to forget these ways of knowing, this way of the we, that necessary humility and reciprocity in relation to the earth's elements. For so little in our North American lives matters in the face of this way of knowing. Capitalism becomes extinct, profit becomes extinct, borders and war become extinct, but we look away. So much to lose, we think. Instead, we elect to become extinct ourselves and lose all. We imagine we haven't lost, surrounded by so much stuff. We imagine we are the privileged ones, the free ones. And this delusion becomes the measure of our colonization. Intentamos olvidar estas formas de saber, estas formas de nosotros, que son tan necesarias para la humildad y la reciprocidad de relación a los elementos de la tierra. Por tan poquito en América del Norte, las vidas importan de frente a este modo de conocer. El capitalismo se hace extinto. La ganancia se hace extinta. Las fronteras y la guerra se hacen extintas. Pero nosotros miramos del otro lado. Tantas cosas que perder, pensamos. Y en vez de ello, elegimos extinguirnos a nosotros mismos y perderlo todo. Imaginamos que no hemos perdido, rodeados de tantas cosas. Imaginamos que somos los privilegiados, que somos los libres. Y esta ilusión hace parte de la medida de nuestra colonización. Yo quiero ir a otra. ¿Sí? No, es que porque cuesta el tiempo. Origin story. ¿93? Okay. So yo hablo de, en este ensayo, hablo de la búsqueda de una manera de encontrar las palabras que la verdad no existe, ¿no? Palabras de una manera de expresar quiénes somos como chicanos, como chicanas especialmente, como mujeres que tienen cuerpos de deseo. Pero cuando no hay nada que leer y los cuentos ya no tenemos el cuentos, ni a través de los cuentos orales, ¿no? De nuestras familias, es casi imposible, uno se siente que no puedo pensar si no tiene la palabra, pero la verdad es no es cierto. Que sin palabra ya sabemos muchas cosas. Pero para mí, yo siempre estoy luchando con estas cuestiones así, estas preguntas, ¿no? Entonces, hablo un poco de el camino de buscar el cuento chicano, ¿no? Entonces, I will tell you, origin story se llama, cuento origen, ¿no? I will tell you how hungry my body is to know something beyond the colony. Porque todo es colonialismo. I think I'm just going to do it and talk about what it's like a little bit, ¿no? Sure. Pero gracias. Sí, sí, okay. I will tell you how hungry my body is to know something beyond the colony. You know, con colonialismo es que es el único manera de saber algo tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Y cuando yo enseño clases en escritura creativa, es lo único, siempre estoy repitiendo la misma cosa. Tu body, y es que tu cuerpo ya sabe. A veces es solamente como una palpitación en el estómago, algo así, es el principio, ¿no? Cuando hay contradicción, cuando hay miedo y también cuando hay censorship. Censura. ¿Eh? Censura, ¿verdad? Okay. Entonces, I will tell you how hungry my body is to know something beyond the colony. I am she who puts her face in the dirt, my bare knees slipping beneath me. I lay my belly down on the ground. The hard earth is a pillow for my cheek, pero no descanso. I make right with dirt y uña, piedra y fuego. Hago ceremonia, hago el rito. Como el suelo, como sacramento. Te digo, yo tengo tanto hambre para saber solamente un cuento que para mí se siente real, verdadero. When I speak of origins, of remembering, it is because the knowing that are most useful to us, as we look toward the coming transition out of this body. Porque en este libro yo empecé a pensar en la muerte, pero yo puedo contar, ¿no? Yo puedo contar, pues tal vez, si tengo suerte, tengo 20 años más, algo así. Y es otro nivel de conciencia. Yo sabe contar, yo no sé, ¿qué? Entonces, y cantar también. Entonces, este es una realización que sigue con la pérdida de mi familia, de miembros de mi familia, especialmente mi madre, pero también mis tíos y toda esa generación ya están, ya fueron. Y entonces, es un cambio bien importante, porque este momento es la única cosa que tenemos. Algunos de ustedes siempre pueden pensar en su futuro. Yo digo, no, eso es bien importante lo que tenemos ahorita. Y la verdad es, con tus terremotos y todo eso, nunca se sabe, ¿verdad? Y entonces, lo que ese es, y hay un ensayo que habla más de, yo hablo un poco de Zen, ¿no? De budismo, ¿no? Y no, yo soy estudiante de eso, pero no digo que soy budista, ¿no? Pero esta cuestión la meta es el challenge, ¿verdad? La meta de vivir tu vida como fue la última, ¿no? Como fuera la última día de tu vida. Y ese cambia todo, ¿no? Y entonces, yo estoy, en términos de hablar de los orígenes, lo que en este camino me trae hasta el fin de mi vida. Y no solamente el fin de mi vida, pero mis antepasados ya existen, ¿no? Están aquí ahorita, y yo voy a ser, tú eres mi antepasado, y también yo soy tu antepasado, y así, estoy pensando en cuestiones de tiempo y espacio, en una manera distinta ahora, ¿no? Y esto también tiene con la conciencia indígena, que no es como lineal, ¿right? No es, vemos nuestras vidas como una cosa lineal y no es así, ¿no? Pero uno puede sentir que, oh, I've been here before, oh, es que yo, ¿qué? Oh. You know, decimos déjà vu, ¿no? Pero es más de déjà vu. Es que, ¿por qué puedo ir al desierto de Sonora cuando tenía 8 años y yo estaba así temblando y nunca sabía nada de que tenemos orígenes de Sonora, desierto de Sonora? Entonces, cosas así. When I speak of origins of remembering, it is because the knowing that are the most useful to us as we look toward the coming transition out of this body, transición del cuerpo, come from sites not fixed in time. For we are not fixed in time. We are future and past at once. Mm. So how can the recollection of cultural memory as a strategy for future freedom be reduced to nostalgia? Porque siempre decía, cuando hablamos del pasado, siempre decía, oh, es nostalgia, es pura nostalgia, ¿no? En vez de una práctica de cambiar el futuro, ¿no? Does remembering not perhaps instead offer the promise of a radical reconstruction of our lives? In my lengthening middle age, no soy middle age. In my lengthening middle age, I'm beginning to understand that writing es un rito comunal, ¿no? The daily practice of placing oneself in the position of remembering in order to arrive at something beyond oneself. Digo siempre que para escribir bien, una tiene que decir adiós a su ego. Y si tienes mucha suerte, el ego, puedo ver el ego que está saliendo por la puerta y tú puedes continuar con sus trabajos, ¿no? Porque el ego es más, es simple, ¿no? Es más ignorante, porque ustedes saben más que se da cuenta, ¿no? In my lengthening middle age, through a kind of prayerful practice, I'm beginning to see the limitations of an intellect unengaged with the body. Un intelectualismo que no está conectado con el cuerpo no nos ayuda. I'm beginning to see that the intellect can only tell me so much as a writer. It is not the smell of sage and sweet grass, the scent of melting copal and the ancient history it evokes. It is not La Virgen's face illuminated by my altar candle, just beneath the winged angel at her feet. Intellect is not the dawn's full moon that pulled me out of my writer's chair and out onto the porch to make holy love to that light one morning. When I returned to my desk, my writing had changed, transgressed. As my teachers say it, until head knowledge is embodied, it is not really known. Y eso fue una escritora negra, feminista, y dice, Yoruba practitioner, espiritualismo de Yoruba. Y dice, cuando este conocimiento de la cabeza, hasta, ¿cómo se dice? Cuando este conocimiento de la cabeza no está embodied, ¿no? Integrado con el cuerpo, no, nadie sabe nada, ¿no? Es que no es conocimiento. Intellect is not the fire. So I just want to skip to the very end. Yo hablo de mi regreso a México, muchas cosas así, como yo siempre he hablado que para mí cuando venía como durante los 80s en principio, cuando venía a México siempre fue, para mí fue una jornada de buscar lo que yo he perdido, ¿no? A través de mi experiencia en los Estados Unidos. Entonces, awakening from a dream, Linda, que es Celia, Linda me dice, if we forget our old gods, they will disappear. I am not Mexica, but that herencia was given to me through the Chicano movement. The mythos that inform my work today are the outgrowth of that first journeying as a Chicana lesbian writer in the early 80s. It cost me a great deal to find those stories, but without my gods, Cuatlicue, the mother of creation and destruction, Coyolxauhqui, her dismembered daughter, La Llorona, the inconsolable weeping woman. Without these icons of collective Mexicana sedition, my criminal acts as a Chicana dyke writer would have no precedent, no history, and ultimately no consequence. Can you translate that one sentence? The last one? Yeah, the one about it being criminal, no? Mm-hmm. Este. I'm gonna go a little bit back para que se entienda. Yeah, but sí. Sí. Linda me dice, si olvidamos a nuestros dioses o diosas antiguas, ellas van a desaparecer. No soy mexica, pero esa herencia me fue regalada por el movimiento chicano. Y los mitos que informan mi trabajo ahora están saliendo justo de esa jornada de una chicana lesbiana escritora durante los años 80. Me ha costado mucho encontrar esas historias, pero sin mis diosas. Cuatlicue, la madre de la creación y destrucción. Coyolxauhqui y su hija desmembrada. La Llorona, la mujer inconsolable. Sin estos íconos de la sedición mexicana colectiva, mis actos criminales como una chicana dyke, lesbiana y escritora Jota, no tendrían ningún precedente, ninguna historia y últimamente ninguna consecuencia. Through the mutilated women of our indigenous American history of story, La Llorona, Coyolxauhqui, Cuatlicue, I came to understand genocide, misogyny, imperialismo, and I claimed them sisters, allies, in a war against forgetfulness. I write to remember. There is no other way to say it. I write to imagine, which is a way of remembering, that we were not always falling from the mountain. A través de las mujeres mutiladas de nuestra América indígena y nuestra historia de nuestra historia, La Llorona, la Coyolxauhqui y la Cuatlicue, yo llegué al entendimiento del genocidio, de la misoginia y del imperialismo. Y ahí las reclamé como mis hermanas, como mis aliadas en una guerra en contra del olvido. Escribo para recordar ¿Hay alguna otra manera de decir esto? Yo escribo para imaginar, que es una forma también de recordar, y que no siempre estamos caídos de la montaña. Muy bien. Bueno, gracias por su paciencia. Yo sé que es bien difícil oír los dos lenguajes así, pero gracias. Vamos a hablar. Personas con integridad y propósito. Creo que esa es la propuesta y lo que nos trae también Sherry de encontrar vida en la contradicción y en el conflicto. Es decir, no sucumbir a una depresión, a una tristeza profunda, sino encontrar en esa contradicción y en ese conflicto la vida misma. Es muy existencial, es muy filosófico, es profundamente filosófico y político, yo diría, ¿no? Otra contradicción que señalaba Sherry es esta idea de ser sujeto, pero también ser testigo, es decir, reconocer que en muchos momentos o circunstancias somos sujetos, es decir, nosotros hacemos las cosas y en otros momentos nos toca tomar una especie de distancia y somos testigos, y eso hace una diferencia, me parece, ¿no? Creo que hablando un poco del color de la piel, ¿no? Creo que ahí es donde planteaste eso, ¿no? Y hay un planteamiento, me parece, de visión o de cosmovisión, de esta idea de el presente, no, el pasado como futuro. Yo creo que ahí se enmarca la idea y la tarea y la búsqueda de memoria para hacer historia, que hacer historia es hacer nuestro presente, pero también pensarnos como cuál es nuestro futuro, que también es nuestro presente. Es una especie como un juego, no sé si es dialéctico. Sí, sí. ¿No? Yo pienso mucho que hay que poner a dialogar el trabajo de Sherry con otros pensadores en el mundo, como Walter Benjamin, por ejemplo, que nos hace pensar en la simultaneidad del espacio y del tiempo, ¿verdad? Del pasado como futuro. Creo que ahí hay unos contactos profundos y muy importantes que por lo menos a mí me gustaría hacer en el futuro con trabajos y reflexiones. Nada más, yo pongo esas tres, cuatro cositas allí para que demos tiempo para inquietudes, comentarios. Tenemos media hora, creo que es poco, pero es suficiente tal vez. ¿Sí? Sí, venga. Bueno, yo creo más bien agradecerles a las dos por su trabajo y por su vida, y como por la posición que han ocupado, como en escribir nuestras genealogías de feministas otras, que no son güeras, que están, sí, siendo otras. Viví en España 3 años y medio y decía que era becaria y luego me convertí en migrante cuando pedí la beca. Y justo como cuando yo al principio era como muy joven, ¿no? En mi esta genealogía feminista de nuestros sures, decía, pero ¿quiénes son las feministas mexicanas? Y allá me decían, pues Gloria Saldúa, Cherry Moraga, y yo decía, ah, pues chido. Como que creo que nos han contribuido a escribir nuestra historia mexicana desde haber hecho esto de ser chicanas feministas lesbianas. Entonces, muchas gracias, por todo lo que han hecho. A mí me gustó mucho lo que hablaron sobre lo queer, porque, digo, no porque tengo y todo eso, pero me refiero, por ejemplo, yo tengo muy introyectada y hacia afuera la imagen de Tlazolteo, que en la cosmovisión mesoamericana la interpretación es como la tío diosa de la lujuria, ¿no? De los desechos, ¿no? De la que se encarga de los desechos. Desechos como desechos que sirven como la caca, como los orines, ¿no? Pero desde una visión, pues, una interpretación, no una visión colonialista, una interpretación desde eurocentrista, pues es ella así. Sin embargo, yo creo que sí contiene, no que contenga, sino que se construye a partir de este, no saber qué es lo femenino y qué es lo masculino, sino tener estas dos energías en todo nuestro ser. Me llama mucho la atención que llamen a traigan a estas figuras, como Coatlicue, como Coyolxauhqui, porque, bueno, de una u otra manera, pues se piensa que es como las diosas y los dioses, ¿no? Pero no se ponen a pensar, o bueno, desde esa interpretación, que pues existen estas dos energías, ¿no? Y yo no lo quisiera ver como algo binario, como algo así de, esto es bueno, esto es blanco y esto es negro, ¿no? Sino que más bien es como un poco como las filosofías orientales, que es que en todo lo oscuro siempre hay algo, algo claro, una luz o viceversa. Y me llama mucho la atención lo que mencionas, Cherry, acerca de nuestro regreso a nuestros orígenes. Y yo me pregunto aquí, si supuestamente somos un todo, o sea, pensando en que las fronteras se disuelvan, en que todo esto se caiga, se desmorone, ¿no? La cuestión de las fronteras, de los territorios sobre todo. ¿Cómo es que nos da fuerza esto de las raíces? Porque habemos muchas personas que emigramos y algunas personas viven mucho tiempo en un lugar que no es su terruño. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no están cerca de sus raíces? O sea, a mí me mueve mucho que hayas dicho que tenemos que regresar a nuestras raíces, y lo entiendo porque es parte de nuestra identidad, o sea, conforma parte de nuestra identidad. Pero ¿qué pasa con las personas que no se identifican con sus raíces? O sea, es como, bueno, es como una especie de pregunta también. Porque es, y existen personas que realmente no se sienten identificadas con sus raíces y adoptan a lo mejor pues historias o experiencias del lugar a donde llegan. Entonces, más o menos era como que me hizo ruido eso, ¿no? El hablar de una raíz. O sea, lo entiendo porque conforma parte de mi identidad, pero igual yo creo que para muchas personas no lo es. Pues para mí como maestra es que cuando pido eso de mis estudiantes y digo, uno tiene que regresar a casa, tiene que regresar a sus raíces, a veces lo que quiere decir es tiene que regresar adentro, tus orígenes. Y a veces este tiene mucho que ver con razones para salir de su hogar, ¿no? Y entonces cuestiones y tiene todo que ver con colonialismo, incluyendo el sexismo y la violencia contra la mujer, tiene mucho que ver con colonialismo, ¿no? No digo que no pasa parte de eso, pero todo está conectado. Entonces lo que pasa es que salen estos cuentos. Aunque dice, pero en los Estados Unidos es horrible, que uno no puede decir nada sin decir, oh, it might trigger you. Es que conoce esta idea, cuando habla de violencia de la mujer o algo, que si tú tienes una memoria, yo no quiero, I don't want to trigger you. Es que da una respuesta que vas a recordar. Entonces, ¿cómo voy enseñar clases de escritura? Dicen a la gente, no, pero no tienes que recordar eso. La verdad es, para curarse uno tiene que recordar, ¿no? Entonces, yo no puedo decir para cada persona cuarto qué tiene que hacer, ¿no? Pero es el proceso de vivir sin silencio, ¿no? Vivir sin censura. ¿No? Estas cuestiones, entonces puedo recibir esta idea no literalmente, no que una tiene que regresar a San Gabriel, por favor no, yo no quiero regresarme, pero acabo de escribir un libro que trata mucho de San Gabriel y nunca en mi vida pensaba que iba a escribir a San Gabriel, que es el lugar donde yo tenía que salir para sobrevivir. Pero la verdad estaba escribiendo, ojalá. Y es que yo ya sabía, es que, oh no, tengo que escribir de la misión, de los monjas, de la, ya estaba, pensaba que ya era libre ya. Pero la verdad no. Y también investigar el sexismo de mi familia que experimentaba yo, pero a través de mi mamá, ¿no? De mi papá, de mi madre, de mi abuela, de mis tías, todo eso. Pero un sexismo no violente, y para eso fue bien, una cosa bien confundida, ¿no? Porque no fue violente físicamente, pero un mensaje de vergüenza imposible de echarme de este sentido, de este sentimiento. Entonces, hablo de eso también. Para mí, yo tengo mi propio camino, ¿no? Y cuando ese abre, tal vez yo pueda regresar a otro nivel, y otro nivel, y otra manera de estar en el mundo con más compasión, ¿no? Más libre, ¿no? Entonces, no es cuestión de tiene que regresar a esta casa, pero a veces sí. Uno tiene que decirlo. Gracias por el comentario. Pienso que abonando a esta discusión, me vino a la imagen, me vino a la mente la imagen de los salmones que vuelven a su casa, ¿no? Constantemente. Y se me ocurrió pensar que, bueno, lo que tú decías, yo lo tomé como de venir salmona para nadar contracorriente y luego volver a nuestro nido ya con una conciencia de lo que acabamos de vivir, de lo que estamos experimentando, y también con lo que ustedes hablaban, ¿no? De la conciencia de quiénes somos y de lo que queremos no solo proponer, sino de tener, de observar bien nuestro entorno para entonces volver a enfrentarnos a esa contracorriente. Y cuando sea necesario volver a nosotras, volver a nuestro nido, volver a lo que nos compone. Que es, a veces está en el hogar, a veces está en nuestra tierra natal, en nuestra casa, en nuestros animales, en nuestros amigos, a veces está solo en nosotros y nadie, creo. Al principio del Borderlands, la frontera, saluda, toca en ese tema que es muy interesante, que justo empieza el libro diciendo que uno de sus alumnos le pregunta que ella o él pensaba que homofobia era el miedo de volver a la casa. Entonces, a partir de ahí, ella empieza a desarrollar una discusión muy interesante que reconoce dentro de la cultura mexicana también, pues, una opresión que de lo mismo, igualmente como ellos no se, al principio no se reconoce como estadounidense, pero en un sentido tampoco como mexicana, porque reconoce el patrón patriarcal y colonial dentro de las dos culturas. Entonces empieza a aparecer, y en alguna parte dice, pues volver a mi casa, volver a mi cultura, es seguir siendo como tachada de burra, de inferior, de todo eso, pues yo no quiero regresar a casa. Y quiero mantenerme ahí dentro de ese espacio fronterizo. Pues claro, luego de ahí, pues desarrolla mucha, la discusión se desarrolla y va mucho más allá, ¿no? Pero me pareció interesante eso porque así, mi lectura personal, como yo lo veo, es que con los 80 hay una ruptura entre el movimiento chicano, porque en relación con los años 60. Porque me parece que en los años 60 sí hay una lucha muy interesante, muy importante, pero que de alguna manera me parece que hay una idealización del pasado, y ya con los 80 me parece ya, pues sobre todo con toda esa duda, el reconocimiento de que debemos reformar el pasado, pero tenemos la conciencia de que ese pasado también tiene muchos problemas y que también tiene muchas opresiones. Entonces no se trata solo de idealizar un lugar en el pasado, una nostalgia que tenemos que volver, pero tratar de apropiarse de todos los elementos en el presente para construir un futuro diferenciado, ¿no? Entonces me pareció el abordaje, ese me pareció como muy interesante, esta perspectiva crítica del pasado y de la historia, y también el reconocimiento de la cultura mexicana como una cultura igualmente colonial, sí, racista, misógina, homofóbica. Y yo creo que eso avanzó mucho dentro del movimiento chicano, ¿sí? La fuerza de esa nueva conciencia de que sí, también México también es como racista, capitalista, todos sí, esos valores occidentales están impregnados acá, de los dos lados de la frontera, ¿no? Entonces, así, pues, ahí creo que va Emma Pérez y habla del tercer espacio, ¿no? De sí, tercer sí, espacio, ¿no? Uh-huh. Ahí creo que si esa discusión ahí me parece interesante. Y aprovechar para felicitarles y justo trabajo con el tema y pues con Chery Morales también. Es, para mí es un gusto estar aquí compartiendo este espacio. Una cosa que quiero recordarnos, ¿verdad?, es que, como estábamos hablando antes, mira, es la cuestión del tiempo. Las escuelas, ¿verdad?, es que se abrieron así en común al pueblo de color, pobre, negro, mexicano. Esas escuelas no se abrieron hasta después de la Guerra Mundial, que regresaron todos los veteranos y con beneficios. Los primeros que se entraron a estudiar eran medios de los 60. A muchos chicanos no se les ocurrió estudiar hasta unos pocos años después, que pensaron, tenemos beneficios, podemos estudiar. Y en ese tiempo, ¿verdad?, se abrieron las universidades. Los programas de estudios étnicos se inventaron así de un día a otro. No era de juntar estudios que ya estaban completos, sino que al mismo momento que había alumnos, tenía que abrirse esas puertas. Pero todo ese comienzo de los estudios, tienes que pensar en nosotros, ¿verdad?, los jóvenes de ese tiempo, que México era el mismo viaje en la carrucha de California a la frontera del Paso a Torreón, de Torreón a Durango. No había otro pase, sino que el mismo, que había ciudades, ¿quién supo?, que había pirámides, templos, cultura, arte. No existía en nuestra conciencia, no existía para la mayoría de nosotros, porque era una educación secundaria, ¿verdad?, second hand, no era una educación, you know, privilegiada. So, cuando llegaron esas gentes, ¿verdad?, a las universidades y reconocieron en los libros toda esta historia, era un romance, ¿verdad?, era un pego de, híjole, hemos estado aquí aplastados, y hay todo un continente de cultura. So, hay que recordar, ¿verdad?, que mucho del pensamiento de ese momento se creó en reacción de encontrar un mundo entero. Y no más tenemos 40, 50 años en esos estudios. Somos las primeras generaciones. Mira, fíjate, estudias, graduas, maestría, doctorado, escritura. Ya se pasaron 30 años. Entonces, hemos apenitas, y lo que he encontrado yo es que estudios de entender el racismo es entre los pueblos norteamericanos negros, la palabra de ellos y las luchas, los escritores de Malcolm X y de todos los que nos han dado, y también reconocernos como pueblo. Las gentes norteamericanos indígenas que comenzaron ellos a juntarse con nosotros en centros de poesía, en los encuentros de flor y canto, en los caminos de la política. Eso nomás hace como unos 30, 40 años también. Entonces, en ese momento, saber que para completar tus estudios tienes que poder saber qué existe en otro lado de la frontera, que no se acaba el mundo ahí en Tijuana. Entonces, ¿quién sabe leer español? Los estudios no nos han dado eso. So, hay que encontrarse con el resto de la historia. La historia está partida. Entonces, reconocer que unas cosas muy importantes pasaron, especialmente en reconocer que el pueblo, ese movimiento original chicano, abrió la puerta, simplemente. es una apertura. Entonces, entrar a este cuarto y dar los estudios, pues aquí están. Estas son las generaciones aquí, ustedes y nosotros, ¿verdad?, que están beneficiando, ¿verdad?, de esa puerta abierta, ¿verdad?, que ahora, estamos, ahora podemos criticar. Mira, los africano-americanos tienen a Condoleezza Rice y a Malcolm X, ¿no? Nosotros tenemos a Gloria Saldúa, Shri Moraga y Octavio Paz, maybe, yo no sé. ¿Entienden? Pero también es que quería también responder un poco de esta cuestión de going home, you know, y también que la familia mexicana no es ideal tampoco, ¿no? Entonces yo la verdad es que en términos de una no sabe toda la historia, ¿no? Y cada escritor también tiene su vida, ¿no? Y sus razones de escribir como escribe, ¿no? Y entonces, lo digo entonces en términos de la vida de Gloria Saldúa, él regresó a su casa. Ella regresó a su casa. Y por eso digo que ella tiene todo mi respeto en ese sentido. Y yo creo, la verdad es que yo creo que la mayoría de la gente no entiende eso sobre ella. Que ella está hablando de este regreso, aunque no usando la misma palabra que yo digo ahorita, ¿no? Pero es porque, como Celia estaba diciendo, su abuela le decía, tú tienes que aprender a sufrir, ¿no? Pero la verdad es que cuando yo encontré a Gloria, por la primera vez ya sabía que ella carga mucho sufrimiento en su experiencia. ¿No? Y eso es su derecho, ¿no? Estaba bien para escribir en su manera, como dice ella, de su generación, y ella es ahora, acaba de cumplir 65 años, ¿verdad? En septiembre 26 de septiembre. Entonces estaba 10 años más grande que yo, ¿no? 75. 75, sí. Entonces, de su generación, escribir como escribir, como tú decías, que no tenía somos los que éramos nuevos, ¿no? Y también, uno también tiene que ver estos movimientos de pensamiento, cómo desarrolla, ¿no? Y lo que hace Gloria para hablar de Nepantla, o esa idea para poner esa idea de Nepantla en el mundo, y también el sitio tercero, ella no es la única, pero su manera de ser a través de ser chicana es profunda, ¿no? Pero al mismo tiempo, lo que estaba pasando por algunos académicos feministas es la pérdida de esa idea de pueblo, que somos chicanos un pueblo. Y entonces, como la persona está hablando de Last Generation, yo empecé a escribir la nación, y para en la palabra nación era una palabra mala para la feminista, por las razones que estaba diciendo, ¿no? Que era la cultural nationalism, eran bien machistas, bien sexistas, you know, su sexismo era increíble, ¿no? Y entonces, como feministas, es que no podía hablar de nación sin estar conectado con los hombres feos, ¿no? Entonces, pero la verdad es que cuando, eso me interesa, parece que son contradicciones, pero no son contradicciones, que uno puede tener una, quiere defender tu pueblo y amar a su pueblo y decir que es un pueblo y ser feminista, lesbiana y todas esas cosas, porque los hombres no pueden decidir o definir que es nuestra nación, ¿no? Entonces, y Gloria estaba haciendo una cosa bien importante, porque estaba hablando de, en un sentido, de geografía, ¿no? Y algún, este lugar de la frontera, porque ella es de la frontera, ¿no? Y hay mucha gente que habla de la frontera y no, no sabe nada de la frontera, ahora es símbolo, ¿no? Pero para Gloria era de carne y hueso, frontera, Norma Cantú, cosas, mujeres escritoras así. Y entonces, cada posición tiene, para mí es una contribución bien importante en términos de la, la filosofía y la, el cuerpo de la literatura chicana, ¿no? Y no debe ser, oh, pues es una contradicción porque somos de, you know, y esta idea de Nepantla, uno puede sentir como una persona que carga mucha identidad, siempre lo vivo en, yo soy nepantera, ¿no? Porque tengo todas esas identidades que está viviendo, yo soy pura frontera en este cuerpo, pero también yo puedo decir, no, si no estamos claros con protección de nuestro pueblo, la curación de nuestro pueblo, que empieza con nuestras familias, no vamos a sobrevivir, ¿no? Entonces, puede tener dos ideas en la mente en el mismo momento, ¿no? No es, yo creo que es de Western Thought, que dice, no podemos pensar los dos cosas, como dice, dialéctico, pero es más de eso, ¿no? Es en el mismo tiempo, ¿no? Es dentro, pero en el mismo tiempo, las dos ideas o muchas ideas pueden existir, coexistir, ¿no? Gracias. ¿Sí? ¿Sí? Yo solamente, como... La verdad es que ni idea de lo que habían escrito, de lo que habían hecho. Alguien me recomendó venir justo por ciertas cuestiones. Pero me da gusto no tener ese gran cultura, porque me doy cuenta del tipo de personas en las cuales las veo, ¿no? O sea, veo a la persona más allá de una ideología, más allá de una tendencia. Pero veo la potencia de las ideas, veo la potencia de las palabras. También veo una potencia justo de este recoger todo este pasado, desde esta otra mirada, desde esta otra forma de entenderse, de comprenderse, porque al menos para mí la experiencia de haber cruzado y estar acá y haber vivido allá, yo la verdad es que no me siento de ninguna parte, yo no me siento parte ni... Soy mexicano porque lo dice un papel, pero no me siento mexicano, pero tampoco estoy en contra, pues, ¿no? Sí. O sea, no me determina eso. Lo que me determina es justo esta frase que leí, que sí me conmovió. Esta de nuestras acciones son nuestras únicas pertenencias. O sea, con eso a mí me reventaron internamente, ¿no? Y me potencializan otra vez a buscarme justo en ese retorno, ¿no? De búsqueda. Porque en ese retorno de búsqueda sí hay que regresar al origen, pero no solamente al origen individual, también a lo colectivo, pero no solamente el origen, cómo me conecto con lo colectivo, y sino cómo lo colectivo se conecta conmigo, cómo me intersecta, cómo me puede determinar, cómo me censura también en muchas veces, porque a pesar de que uno pueda, no sé, pasar por una persona normal, que yo no me siento tal, esta última frase, o esta otra frase que planteabas en uno de los cuentos, de las narrativas que decías, ¿no? Si no me asumo como tal, entonces mis actos no van a ser vandálicos contra este tipo de sociedad, ¿no? Algo así, ¿entendido? Sí. Entonces, eso también es tener claro una forma de vida, una actitud, porque no solamente escuché ideología, sino escucho vivencia. En la vivencia está la potencia, porque está en su recuerdo, pero no solamente los recuerdos, sino también el presente que se está tejiendo, ¿no? Y justo en este presente que se está tejiendo está la potencia del futuro. Sí. Para mí es así. Y no pienso en otra forma más que en estos futuros que se están dislocando de esta realidad capitalista abrumadora, ¿no? Y cada vez más se está dislocando. Y creo que esa es gran parte también de su trabajo y también gran parte de la responsabilidad de nosotros, seguir abriendo brecha, dislocarlos todavía más, que se derrumben más, que se caigan, justo para qué, para poder ver qué hay allí. En ese cuento que decías del nopal, en esa parte de cómo transgrede esa materialidad, ahí está la fuerza de la naturaleza. Los edificios bonitos, elefantes grises, pero muchas veces atacados por la hierba verde, ¿no? Esa hierba mala que crece en los lugares donde no debería crecer. Y así me siento yo hoy en día, estando estudiando en estos espacios. Esa hierba que invade estos espacios, que nos va a venir a abrir, ojalá sea así, ¿no? Para mis sueltos, gracias. Pero gracias. Me estaba pensando en cuando hablaba de todo el desastre de Puerto Rico, ¿no? Pero hay mucha gente que estaba diciendo, pues en 10 años va a haber Puerto Rico otra vez con pura naturaleza. Que también es que estaba viendo en televisión una plantita que ya estaba saliendo y que estaba, que esa es la fuerza de la naturaleza, ¿no? Es que tú me recuerdas de eso. A ver, pensando, y mi pregunta es mucho también porque cuando presentaron a Sally, no sé si Chile también, que se presentó como, bueno, pidió que se la presentaran como caminante del Camino Rojo. Entonces, sí, es una pregunta que va mucho, no solo a lo ético y a lo político, sino también pensando en la dimensión espiritual de que existe. Entonces, digamos que yo entendería la conciencia, o sea, que la conciencia chicana se forma a partir como de este nutrirte de aguas que son opuestas o que son, o que en este cuerpo las percibimos como opuestas. Pero en ese, y me pregunto, ¿cuál es la diferencia, si es que las hay, con la conciencia mestiza? Porque en ese sentido también, de algún modo, muchas otras personas que no tenemos como esa trayectoria de vida material chicana, o sea, de haber cruzado una frontera y demás, como física, pero sí de modos muy, muy distintos y complejos. O sea, como en ese sentido, un poco es, ¿cuál sería la diferencia, si es que la hay, entre la conciencia chicana y la conciencia mestiza, o cómo se relacionan? Y como también pensando, ¿cuál es? Y no como díganos qué hacer, porque cada quien en realidad lo tiene que saber. Pero cuál es también nuestra responsabilidad, o sea, porque si estamos nutridas de sangre, o sea, como de águilas y de serpientes, ¿cuál es nuestra responsabilidad en estos presentes como tan conflictivos, ¿no? O sea, y en estos momentos de diálogo, o sea, y de regresar también, que se unan de nuevo el norte y el sur, o sea, como pensando en también todas esas ideologías que vienen mucho de la mexicanidad, como si podrían hablar un poquito de eso. Pues, primariamente, quería regresar a lo mestizo, ¿verdad? Que esa plática, ¿verdad?, se ha creído aquí como una parte de avanzar, de poder dejar atrás la raíz. Siempre se habla de la raíz indígena y el mestizo, como si no fuera conectado. Pero regresamos a Marx. Al primero. Marx, cuando uno estudia Marx, siempre le hablan del acorn. ¿Cómo se dice acorn? De la árbol, de la semilla del árbol. Que hay una palabra indígena también. De los robles, ¿no? Es la semilla de los robles. Bueno, Marx dice, bueno, hay la semilla y hay la mata. Y hay el árbol. La semilla no es el árbol ni es la mata, pero tienen relación. So, eso es que tenemos que recordar. Mestizaje se puso como una alternativa para poder unir este país y los países de América Latina. Y siempre nosotros lo experimentamos como no nomás cultura, sino que raza, ¿verdad? Ser mestizo no es ser indio. Y entonces hemos hablado mucho recientemente sobre el mestizaje porque nos ayuda, ¿verdad?, no tener que confrontarnos con el racismo. Pero al mismo tiempo hay que pensar, ¿verdad?, que el hecho desde que comenzó aquí el plan colonial, desde que el momento, antes que llegaron aquí a este lugar, el plan que tenían, ¿verdad?, es cómo tomar lo más terreno posible. So, pensaron mucho, utilizaron los intelectuales de la iglesia, ¿verdad?, que se juntaban los jesuitas y los dominicanos. Eran pláticas sobre el humano, la tierra, cómo mover, cómo sorbar. So, nos han dejado con este plan, ¿verdad?, que nosotros para avanzar tenemos que dejar afuera, tenemos que irnos de nuestro terreno. Y qué bonito, ¿verdad? Porque sin pueblo en el terreno, ese terreno se puede explotar. So, primeramente, sacar, explotar y ganar. Y nosotros, ¿verdad?, somos los cuerpos que desde que el momento que llegaron nos han movido. Desde que llegaron aquí nos han movido, nos han absorbado, crearon propiedad, que crearon el matrimonio para poder heredar. Ay, tenemos tanto eso, pero cuando veramos lo vemos, que estamos en este momento aquí en este cuarto, el mestizaje no nomás es de aquí, es de veramente la cultura, es la cultura que ha sido mestiza, pero la cultura mestiza es el indígena, el africano, el europeo, que viene de donde quiera, lo árabe, en lo España, lo gitano, la hindú, es un lugar, ¿verdad?, multicultural, el mestizaje. Pero eso, mira, tenemos que verlo con la política. La política es que, bueno, mejor mestizo que indio. ¿No? Entonces, tenemos que luchar por el derecho de quedarse. Tenemos que luchar por defender el pueblo que todavía está establecido. Y tenemos nosotros que entender, ¿verdad?, que tenemos contradicción. Es difícil vivirlo, pero tenemos que entenderlo. Son una parte, defendemos los que todavía pueden llamarse pueblo y entender que nosotros, desparramados en la tierra, también tenemos el derecho de reconocer quiénes somos. Y reconocer quiénes somos da contradicción, ¿verdad?, al capitalismo, que muy bien que nos vayamos de la tierra para poder explotarla. Más difícil cuando estamos paradas en ella. Y decimos, nosotros defendemos esta tierra porque somos de esta tierra. So, somos raíz y somos planta y somos semilla, aunque no nos miramos del mismo, pero tenemos relación. Y la política más radical, mire, como yo digo, si yo quiero, antes de morir, no, si quiero morir más rápido, si quiero, me paro en mi tierra ahí en Sandías y digo, esta es mi tierra, y llega el militar inmediatamente. O ocupado ahora por los carteles que han hecho más para desparramar el pueblo que 500 años de opresión han hecho. Porque ahí vienen los niños en Estados Unidos, recogidos por el gobierno, que están en cárcel. Qué bonito, encarcelados. ¿Cómo se han creado esos carteles en las cárceles de los Estados Unidos? Donde la mentalidad es institutionalized y nos dan para atrás enemigos propios, organizados y regresados a los terrenos donde nos han echado otra vez. Es plan, no es por accidente, es política que comenzó hace, comenzaron con los africanos, con los asiáticos, y ya perfecto llegaron aquí. Pues así es como te contesto, no es cuestión de romantizar, y el camino rojo es más profundo que nomás ponerse una pluma. Nadie le importa que me ponga una pluma, nadie, mi mamá maybe, pero a nadie más. Pero esa es la política de la práctica, de cómo aplicar esa política de ese camino rojo. ¿Qué defendemos? Y esa idea de unir el sur y el norte, híjole, ok, ¿verdad? Porque es más profundo que nomás decir que sí nos vemos, sí nos conocemos, sino que es una política. Y esa política está creciendo ahorita misma. Y es difícil, porque ahorita la explotación y el commodification de todo eso es tan rápido. Mira, ahorita, si quieres buscar un temazcal, te lo vas y te lo buscas y ahí está, y pagas $100 para meterte. Pero el pueblo que antes tenía su temazcal, ya ni puede, si no lo commodify, si no lo pone de una tal manera que te atraiga al New Age. Ya hemos llegado al lugar donde hasta los pobres pueden comprarse el New Age. Son contradicciones nuestras que estamos viviendo. Y el mestizaje es parte de esa contradicción, solamente. Perdón, pero es. Bueno, sí, un comentario y duda de cómo manejan también la curación, la sanación, porque si bien despertamos a la conciencia en el conflicto y la contradicción, la sanación tampoco está exenta de conflicto, contradicciones, y esta parte no es la más visible. La más visible es la visión Disney, ¿no? Aquí no vas a tener ningún dolor, aquí te vas a salir adelante, vas a ser quien quieras en la vida, en fin, ¿no? Y en estos procesos, bueno, lo digo porque, bueno, aquí me ha tocado vivir, vivo aquí en la Ciudad de México, en la zona urbana, y la conexión con la tierra está muy perdida. O sea, tenía un compañero de 40 años que, ¿de dónde viene la leche? A los 7, 8 años le contestaba a su maestra, viene del súper, del supermercado, ¿no? Entonces, está muy atravesada por muchas otras cosas, limpiarse las marañas, hacer los ejercicios de autoconciencia, son difíciles, son dolorosos, a veces puedes pasar mucho tiempo y como, pues no me cae el 20, ¿de qué se trata? O sea, no entiendo, dice. No sé qué experiencias hayan tenido ustedes al respecto y que nos puedan compartir. No. Hay tanto que decir, ¿verdad? Sí. Y tanto que intercambiar. Ustedes ya lo saben, ¿verdad? Que necesitamos esas medicinas y las siempre andamos buscando y las son, no nomás son lujo, son necesarias. Pero también al mismo tiempo, mira, yo tengo familia entre los Lakota, que son los mero meros de lo que se ha desparramado. Así como tenemos familia, no sé si usted, algunos de ustedes sean aquí del Valle de México, que tengan la idioma nahua, ¿verdad? So, también es una cultura bien que se ha estudiado mucho y se ha desparramado mucho. Pero al mismo tiempo, ¿verdad? Que todos, yo digo, andamos de ceremonia todo el día, cada minuto hay una ceremonia, no sé dónde. Andan corriendo de aquí para allá, todo levantado. Pero en el pueblo, Lakota, hace unas 2 semanas se murió una joven, se ahorcó sola, cerca del Temazcal ahí. Porque su primo, que también es ceremonial, y era queer, era joto, también se colgó hace un mes. Y es una cuestión, aunque más que hablemos, que hay mucha muerte en la juventud indígena en el norte y también aquí en el sur. Los viejos, los ancianos están tirados y regados. La cultura están más interesados en la televisión y el radio. Y entonces, esa contradicción que uno piensa, tanto rezo, y todavía tenemos esos males entre la comunidad, que todavía existen ahí. Son contradicciones que estamos viviendo. Esa medicina viene de allí. Nosotros la andamos buscando y en los mismos pueblos no la pueden utilizar o la utilizan, no sé. Son cosas que yo pienso todos los días, ¿verdad? ¿Cómo es que nos llevamos todos los días? Que la medicina es necesaria, pero al mismo tiempo hay otro plan. Nadie, la revolución, ¿verdad? Que antes se hablaba tanto, la revolución, ahora ya casi no se habla. Porque la cosa es que para hacer revolución, para hacer cambio, uno tiene que sufrir. Los salmones que estabas hablando, los padres salmones nunca ven los niños nacer. Tratan para llegar otra vez y mueren, ya que dan su semilla. Esa generación se crea sola y se regresa otra vez al mar. Hay un sacrificio, por eso es que el pueblo que considera el salmón como algo parte de su vida sagrada, lo ven como algo fuerte, porque el sacrificio está ahí integrado en el pueblo. Que nosotros, ¿verdad?, lo que hemos guardado, lo que hemos tratado, nosotros somos aquí, nosotros de veras somos los sobrevivientes de toda esa generación de sufrimiento y de sacrificio. Esa, para eso es esa medicina, ¿verdad? So, está ahí para nosotros, pero ahorita vivimos en el tiempo de contradicción, vivimos en el tiempo de caos, pero tratamos de ser conscientes, ¿verdad? Porque con la conciencia es la única manera que vamos a sobrevivir. Ese es el plan, ¿verdad? Que vamos a estar aquí cuando el resto ya, como dijo Cherie, you know, tenemos que hacer ese sacrificio. Y que nosotros no lo veamos, pero tenemos que saber que el futuro va a ser distinto. So, encontramos la manera de cómo vamos a integrar la vida, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? No puedes hacer todo. Yo por eso, como yo he escogido de maestra, esa es la política que he escogido, donde hago el trabajo, donde trato de estar abierta y consciente. Y pararme cuando tengo que pararme y defender lo que tengo que defender y no perderme, ¿verdad? Con que me van a dar esto, me van a dar el otro. You know. Tienes que estar consciente, como puedas, ¿verdad? Muchos lo hacen distintamente. Esa medicina, ¿verdad? Está ahí para nosotros, pero también tiene su contradicción. Es todo lo que puedo decir, no sé más. No sé más, sino a veces también caemos en las mismas. Se encuentra uno y le da vergüenza a uno. Sí. Uh-huh. Y ojalá que te dé vergüenza, ¿verdad? Que te encuentres, oh, chispas, qué vergüenza. Muy bien. Pues si no hay más comentarios, entonces yo solamente quisiera reiterar lo que les dije a las maestras cuando llegaron, es que en mi propio camino de retornar permanentemente entre California y México, encontré en la UNAM un hogar. Y uno de los murales que a mí me conmueve mucho es el de Siqueiros, que está en la entrada, una de las entradas principales de la UNAM, que dice que la universidad es del pueblo y el pueblo debe de estar en la universidad también. Entonces yo creo que las maestras han llegado a casa también aquí en la UNAM, ¿no? Entonces les queremos agradecer mucho, mucho, mucho su presencia, a ustedes, gracias. Su paciencia. Y gracias a todos ustedes. Sí, gracias. Mañana vamos a tener una conferencia, taller en el MOAC. Seguramente si se enteraron de esta, se enteraron de la otra. Nos ayudan con la discusión porque realmente es una oportunidad maravillosa, ¿no? Disculpa, ¿y se va a transmitir? Nosotros no estamos equipadas. Pues yo podría llevar mi beca. Intentamos hacer un streaming, a lo mejor. Es que creo que bueno, pero no sé si es transmisión en radio, ¿no? Lo vamos a intentar.